Vamos a iniciar entonces, vamos a alabar al papá, y bueno, pues es un gusto, como dice la Torah, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí el Señor envía bendición y vida eterna, el Hayat Olam, la vida eterna, que es en tiempo presente, se tiene vida eterna, y bueno, esa es la vida en la voluntad que Él nos da, y nos da mucho gusto, la verdad, es un honor también, pues estar aquí con esta Keilah de nuestro padre, que a la cual nos consideramos parte de ella. Entonces vamos a cantarle a papá. El Salmo 19 es totalmente literal con respecto a la versión Reina Valera. El estribillo es: deseables son más que el oro y más que mucho refinado y dulce más la que destila del panal. Vamos a cantar Salmo 100 en hebreo. Terminamos con el Tehilim 113. Salmo 100. Y luego el Salmo 113 en hebreo. Mismo de toda Alil Hashem Kolare Ible Hashem Ben Simcha Por Levana Birnana Deuki Hashem U Elohim U Asanu Belvana Amo Beso Marito Mismo Le Toda Harim Le Hashem Kolare Ibe Hashem Memzinka Mor Lefana Birnana Deunki Hashem U Elohim U Asanu Belvanan Amo Beso Marito Mismo Le Toda Harim Hashem Kolaretz Kipte Hashem Bem Simcha Mor Lefana Birnana Deuki Hashem U Elohim U Asanu Belvanan Amo Beso Marito Ushyaram betoda, kaserotam bitila, odulo barehushemo. Kito Hashem, leolam hasdo, beado vado, emunato. Hashem, U Elohim, U Asanu, Velo Anachnu, Amo Beso Marito. Mismo Le Toda, Harim Le Hashem Kolares, Ibte Hashem Ben Simcha. Por Levana Birnana Deuki Hashem U Elohim U Asanu Velo Anachnu Amo Beso Marito Boshe Aram Betoda Kaserotam Bitila Kito Hashem, Leolam Shadot, de Ador Vado, Emunato. La la la la la la la. Salmo 113, Él levanta del polvo al desvalido. Mikimi me afarda, me aspom yari me vio lejos. Amas pili liro bashamai ubare oy mekimi me afarda me asco yari me vio. Amas pili lio, o bashamai, o bahare, oi me kimi, me afana, me asko, yari me bio. En español. Alaba servido desde Alonai, alabar el nombre de Hashem. Bendita sea el nombre de Hashem, desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta el ocaso. Grande sobre todas las naciones de la tierra, por encima de los cielos, por encima de los cielos su gloria. Quien como Elohim nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. los cielos y la tierra, aleluya. Él levanta del polvo al desvalido, para sentarlo hasta subir al monte, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar a la estéril como a madre de hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones de la tierra, por encima de los cielos, por encima de los cielos su gloria. ¿Quién como el hoy nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra? Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Shalom, que el poderoso los bendiga a todos los que estamos aquí reunidos en esta mañana. Vamos vamos a estudiar en esta mañana, mis hermanos. Vamos a estudiar un poquito de la palabra para Armando, Sara, para mi hermano Adolfo, para mi hermano Carlos, María Luisa y la familia, Alma y los demás, mi hermano Carlos Peguero, mi hermana Varinia, mi hermana Marcela y Carmenza y Tansi, mi hermano Carlos, mi hermano Miguel, Paula, mi hermana Rosa Mari, mi hermana María, mi hermano José Alejandro, mi hermana Ana Katherine, mi hermana Claudia, allá con los pequeños, mi hermana mi hermano Douglas, mi hermano Edgar, se me cambiaron aquí unos nombres, mi hermano K2, no sé cómo te llamas, mi hermano Manuel, mi hermano Francisco, se me movieron aquí unos nombres y ya no pude ver a los demás. Que por eso les bendiga y les guarde, y también aquí a mis hermanos Shalom. Vamos a hacer una oración para que empecemos en esta mañana. No sé si alguno de mis hermanos, mi hermano Adolfo, nos quiere acompañar con la oración de esta mañana, por favor. Sí, claro que sí, mi hermano, con mucho gusto. Bueno, oremos al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, te damos gracias porque nos has permitido en este día poder levantarnos y poder ver un día más en el cual tú muestras tu misericordia. Gracias, Señor nuestro, porque has tenido cuidado de nosotros toda esta semana. Has estado al pendiente de nosotros, que no nos falte nada. Techo, ropa, comida, tú has estado ahí, Padre. Todo proviene de ti. Todo lo que hayamos alcanzado en esta semana, todo proviene de ti, Señor, gracias. Como cosas buenas, como también las cosas difíciles que nos alcanzan. Padre, gracias. No nomás te daremos gracias en los tiempos buenos, sino también en los tiempos difíciles y malos que nos alcanzan. También gracias por eso, porque todo nos es para nuestro bien. Gracias porque en este día podemos estar como hermanos, como una familia, reunidos, estudiando tu palabra, oyendo, pero también poniendo por obra lo que tú dices. Nos has dado ese privilegio tan grande y tan enorme de saber esos misterios que tú tienes ahí, que tenías ocultos, pero que se están dando a revelar. Señora, agradecidos por eso. Gracias, Padre nuestro, porque nos muestras tu palabra, nos muestras la senda que debemos de seguir. Queremos confiar en ti a cada momento. No queremos que de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro ser, se aparte tu palabra, se aparte tu voluntad, sino hacerla, cumplirla. Gracias por cada uno de mis hermanos ahí donde están, por sus familias. Mis hermanos que hoy están ahorita también en este día, celebrando también este día tan hermoso, que están ahí en sus hogares, en sus congregaciones, también llevando a cabo guardando el día de reposo, pero más que todo en un día de reposo, sino poder entrar en tu menujá, poder entrar en esa habitación para poder comer de esos, de esa, tomar de esa agua, comer de esa, de ese pan que tú nos das y que necesitamos para nuestro crecimiento, para nuestro diario vivir. En sendas de justicia, ahí nos tienes, Padre, nos muestras tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos ahí donde enseñan, donde se reúnen. Sabemos que tu palabra dice que donde están dos o tres reunidos, ahí estarás tú. Y sabemos que tú estás ahí, estás con nosotros. Mira, mis hermanos que están pasando por momentos de aflicción. Hay unos que están en prisión. Hay unos que han caído en cama, enfermos, pasando por momentos difíciles, desesperación. Tú sabrás, Padre, las situaciones que están pasando. Te rogamos, Señor nuestro, en el nombre de tu Hijo Yeshua, que también les ayudes, Padre, y que no los sueltes, sino que los lleves. Que los lleves a ese punto en el cual ellos puedan saber de que tú estás ahí y tú cuidas de ellos. No venga la preocupación a ellos porque tú estás con nosotros. Cada uno de los que han caído ahí en prisión o en cama, Padre, te ruego por ellos, también por sus familias que están ahí con él, con ellos, que traigas fuerzas nuevas al cansado, al abatido. Te pedimos en el nombre de Yeshua. Y en el día de hoy, esta enseñanza que tú nos vas a traer, esta enseñanza que proviene de ti, Señora, te damos gracias. Y pon de lo que hay en tu corazón, Padre nuestro. Pon de lo que has escrito tú desde hace mucho tiempo. Revélanoslo. Haznoslo entender. Abre nuestro entendimiento. Pero también, Señor, te ruego por mi hermano Alfonso que trae la enseñanza del día de hoy. Pon tu palabra en él para que él pueda darnos la enseñanza el día de hoy. Te ruego por él y su familia y por todos mis hermanos aquí presentes. Gracias te damos. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre, su Hijo amado, Yeshua, el Mesías. Amén. Amén, mi hermano. Considerando acerca de lo que estaban hace un momento entonando y de la forma en que se alaba al Poderoso, en la forma en cómo uno al entonar los salmos, al cantar los salmos y al poder escuchar aquí el tipo de enseñanza que está dentro de los libros, encontramos que dentro de la alabanza y la glorificación del Poderoso, encontramos que dentro de ello hay unas palabras que están ocultas, que hay palabras que están escondidas, que son palabras que muchas de las veces nos quedamos pensando realmente cómo será aquello que describe la Escritura. Porque muchos de nosotros, platicando yo con mi hermana el día de ayer, nuestra hermana Idelet, que está aquí con nosotros acompañándonos, le hacía yo una mención acerca de lo importante que es para el hombre entender que el Señor es nuestro Elohim, y hay que entender lo que es nuestro Elohim, y debemos de no nada más de oírlo, hay que entenderlo, hay que saber que Él es nuestro Elohim, pero hay que saberlo no nada más porque lo decimos que es nuestro Elohim. Podemos decir que es nuestro Elohim, pero si realmente no estamos de acuerdo a la voluntad de Él y guardando sus mandamientos, entonces quiere decir que estamos lejos de poder ser parte de ese pueblo. Lo hemos escuchado, lo hemos oído en muchas ocasiones. Voy a invitar a que leamos todo el Salmo 100, que meditemos en las palabras que tiene el Salmo 100. Esas palabras que están ahí en el Salmo, poder tratar de comprender realmente qué es lo que trata de escribir el Poderoso en este Salmo. Y ver en el Salmo 100, del verso 1 al verso 5, meditar un poquito en esa palabra. Vamos a meditar también en el Salmo capítulo 46, un poquito, meditar acerca de qué es lo que trata de decir el Poderoso ahí. Porque muchas veces cuando escuchamos de la palabra y ponemos atención a esa palabra que está ahí escrita, siempre nos ha llamado la atención que son palabras muy bonitas. Y la gente dice, sí, sí, vamos a cantar y alabar al Señor. Y hay que alabarle con los salmos, y hay que alabarle. Pero más allá de la alabanza, hay que entenderla, hay que comprenderla, como describe la carta a los Corintios. Si canto sin el entendimiento, ¿de qué me sirve? Si canto sin el, si estoy entonando la alabanza, y si lo hago sin el espíritu, no puede ser una alabanza que le agrada al Poderoso. Por eso la carta a los Corintios, cuando nosotros leemos este versículo, nos describe que si yo oro en lengua desconocida, y si mi espíritu ora, mas sin entendimiento, es sin fruto. Pues, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, mas oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con el entendimiento. Entonces no nada más es cuestión de... A veces cuando escucho acerca de las alabanzas, y lo escucho en los grupos, y lo escucho aquí reunidos nosotros, y empezamos a entonar, cuán maravilloso es habitar los hermanos juntos. Pero le comentaba yo a mi hermana, realmente muchas veces no nos damos cuenta, pocas es las personas que se alcanzan a dar cuenta de qué dimensión tienen esas palabras, cuán bueno y cuán maravilloso es habitar los hermanos juntos, vivir en una armonía, preocupándonos los unos por los otros, atendiendo el sentimiento de unos por otros, pensar por el hermano, como decía mi hermano Adolfo en la oración, que algunos están en cama, otros pueden estar en cárcel, otros pueden estar mal en algún aspecto, puede estar triste, puede tener una tristeza muy grande, y muchas veces nosotros no nos dolemos o muchas veces no nos sentimos, pero porque no hemos meditado en lo que describe el Salmo, porque no hemos meditado en lo que describe la Escritura. Voy a invitar a que leamos el Salmo 100 en el verso 1. Cuando oremos al Poderoso, oraremos pero con el entendimiento. Cuando cantemos al Poderoso, cantaremos también con el entendimiento. Entonces, cuando yo leo el canto, la alabanza del Salmo, tengo que orar con esta enseñanza, con esta firmeza de lo que trata de escribir el Salmo. Voy a invitar a que entonces leemos Salmo capítulo 100, verso 1 al verso 5, por favor. Salmo de alabanza. Cantar alegres a Elohim, habitantes de toda la tierra. Servid a Yahweh con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Yahweh es Elohim, y Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre, porque Yahweh es bueno, y para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. El Salmo dice palabras muy bellas, muy bonitas, que para la mayor parte cuando lee el Salmo 100, dicen qué bonita es la palabra del Poderoso, pero más allá de lo que es la palabra del Poderoso, consideramos que no hemos entendido que no nos queda de otra, perdón por la expresión, no nos queda de otra, no nos queda de otra alabarlo, perdón por la forma de cómo lo digo, no nos queda de otra. Y cuando digo no nos queda de otra, es que hay que entender que Él es Elohim. Si yo entiendo que Él es Elohim, y Él es el Elohim de toda la tierra, Él es el Elohim de cada uno de los habitantes de este planeta, que Él es el Elohim sobre todas las personas, porque Él es el que hizo. Hace una expresión acerca de este Salmo y dice, cantad alegres a Elohim, habitantes de toda la tierra, servid al Señor con alegría, y está diciendo que le sirva, venid ante su presencia con regocijo. Pero ¿cuántos de los hijos de Israel lo hicieron los días de Shabbat y se reunieron? Vinieron ante él, pero todos murieron en el desierto. ¿Cuántos de ellos no sirvieron al Poderoso y servían a los ídolos, pensando que el Poderoso era ese ídolo? ¿Cuántas de las gentes a través del tiempo todavía no les queda claro que el día de Shabbat es un mandamiento de él y cualquiera que trasgrede el mandamiento no está entendiendo el concepto? Por eso dice en el verso 3, reconocer. ¿Qué es esa palabra de reconocer? ¿Cómo voy a reconocer? Porque dice, reconocer que el Señor es Elohim. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros no nos hicimos a nosotros, pero dijéramos, nosotros procreamos nuestros hijos. Nosotros tenemos a nuestros hijos, sí, pero el que tiene el don de la vida es el Poderoso. En él está la vida, en él está esta armonía del Poderoso para con su pueblo. Por eso es que no tenemos de otra, y cuando digo no tenemos de otra, no estoy diciendo que vamos a adorar al Poderoso porque no nos queda de otra. Y a veces yo creo que cuando expreso estas palabras, no es porque quiero yo hacer entender a la gente o al pueblo que debes de hacerlo, porque o lo obedeces y guardas sus mandamientos y eres parte de su pueblo, o simplemente perecerás en el camino, porque el Poderoso es el que tiene la vida, en él está la vida, en él está la muerte. Si nosotros guardamos sus mandamientos, entonces él está con su pueblo, él es con su pueblo, pero con el impío y con el pecador, él destruirá. Y cuando digo no nos queda de otra, es porque aquellos que se nos olvida que el día de reposo o el día de Shabbat, para entrar a la menujá, poder entrar al conocimiento de su palabra, digo, no nos queda de otra, porque algunos podremos sentarnos y escuchar, pero si no estamos meditando en la alabanza, porque esta es una alabanza, y el cantar dice, cantad alegres a Elohim, habitantes de toda la tierra, venid, servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Pero muchos de los hijos de Israel venían y se reunían, pero ¿dónde estaba ese regocijo? ¿Dónde estaba esa alegría? Lo hacían por cumplir un mandamiento y una ordenanza de hombres, no por el conocimiento que el Poderoso da, porque él dice, reconoce que el Señor es Elohim, él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre, porque el Señor es bueno. Ya vimos por qué Él es bueno, porque Él tiene, veíamos hace 15 días, que Él tiene misericordia, tiene paciencia, Él es el perdonador de nosotros, Él es un ser en el cual tiene compasión, es tardo para la ira, grande misericordia y en verdad, pero con el adversario y con el homicida, ciertamente no será piadoso, lo destruirá. Pero entonces hay que entender qué es reconocer al Señor, reconocer que Él es Elohim. Nuestras obras gritan más de lo que nosotros decimos. Podemos estar gritándole a medio mundo y gritarle al mundo entero que hemos conocido la palabra del Poderoso. Una vez dijo un hermano, hemos conocido a los verdaderos siervos del Poderoso. ¿Y de qué le ha servido a estos, a este grupo de personas si realmente no tiene en su mente guardar Shabbat, no tiene en mente entrar al conocimiento de esa palabra en el día de Shabbat, cuando no ha entendido que el grupo se reúne con regocijo y como dice el Salmo, mira cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos? Se le ha olvidado al pueblo tener en mente este tipo de cosas. La Escritura dice que si uno se duele todo el grupo a la vez. A una se duele. Pero ¿cómo? ¿Cómo ha de enterarse uno si el hermano está sufriendo o está padeciendo o tiene aflicción en su alma porque su alma pende de un hilo, porque no tiene para dar el socorro a aquellas personas que lo necesitan? ¿Y cómo hemos de enterarnos si el amor de nosotros está cada vez más retirado de la verdad? porque cuando nosotros vemos, muchos de los hermanos se han ido. ¿Y quién se ha acordado de aquel hermano si se fue o no se fue, si está o no está? Simplemente para muchos nos da igual si está o no está. Para algunos les da igual si están aquí o están en cualquier otro grupo. Para muchos no han reconocido y no han entendido al momento que oraba nuestro hermano Adolfo, no han entendido que este es un día de Shabbat para entrar en la menujá, en el conocimiento, y este conocimiento nos va a hacer que nosotros nos unamos en un amor, en el vínculo del amor, para poder reconocer que el Señor es Elohim. Pero estas palabras de reconocer que Él es Elohim, para poder entender qué es reconocer al Señor que Él es Elohim, necesitamos escudriñar la palabra y meditar en los hechos que hacemos día que estamos aquí reunidos, y que no hemos pensado en las aflicciones de nuestros hermanos, y que no hemos pensado en el dolor y en la tristeza, los que no hemos pensado acerca de la tristeza de los hermanos, los que no hemos pensado en el padecimiento de nuestros hermanos. Podemos ser un grupo de personas que decimos, somos pueblos suyos y ovejas de su prado, pero ¿de qué les sirve decir que somos ovejas de su prado, que somos el pueblo que entiende qué son los cielos y qué son la tierra? ¿Qué sirve entender a un pueblo que es el Elohim? ¿Qué significa la palabra El, la palabra Ares, la palabra Adamá? Cuando es el que es de los dos, no hemos modificado ese pensamiento, no hemos modificado esa forma de actuar. Entonces describe en el Salmo, reconocer que el Señor es Elohim. Para que yo reconozca que Él es Elohim, tengo que entender qué es lo que está pidiéndome a mí. Porque yo decía hace rato, no nos queda de otra. Y yo digo, no nos queda de otra los que somos adversarios del Poderoso. Aquellos que no hemos dado la enseñanza del Poderoso, aquellos que no nos ocupamos los unos de los otros, aquellos de los que no guardan el Shabbat pensando en obedecer su mandamiento, aquellos que no hemos pensado en la forma de doctrina y de enseñanza. Entonces, cuando nosotros observamos esta forma de enseñanza, podemos encontrar que Él es, hay que reconocer que es Elohim. Pero reconocer es lo complicado. Reconocer que es Elohim es complicado. Por eso digo, no nos queda de otra los que andamos en el pecado. Aquellos que no nos importa si es día de Shabbat, o que si es un día en el cual tenemos que guardar su mandamiento, si hay que guardar su moedín, si hay que estar atento a la doctrina y a la enseñanza, si debo de amar a mi prójimo, si debo de amar a mi hermano, si debo de amar a aquel que, si tengo que ayudar a los que están padeciendo, cuando en nosotros no ha surgido ese amor, que la Escritura a través de todos los libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de un grupo de personas, que es un pequeño grupo de personas que han entendido que es el amor. Porque los dos grandes mandamientos de la doctrina de la palabra del Poderoso es: amarás al Señor tu Elohim de todas las fuerzas de tu alma y de tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces, para que yo entienda qué es eso, tengo que reconocer que Él es el Elohim. Me admiran algunos hermanos que no tienen el computador y no tienen el internet, y me dicen, hermano, estamos estudiando, y escudriñamos y ponemos por escrito y ponemos a buscar todos los versos que no están dichos para ver si lo que están diciendo es verdad. Digo, qué bueno fuera, le decía yo a mi hermano en Belén, cuando platicaba con este varón ayer, digo, qué bueno fuera que la mayor parte de nosotros escudriñáramos lo que se enseñó para saber si el que está enseñando es verdad, lo que está diciendo, lo que está mencionando es verdad. Reconocer al Poderoso que es Elohim no es fácil nada más decirlo, no es cuestión de, es cuestión de meditar que es así como se está mencionando. Entonces, cuando nosotros observamos en el Salmo, podemos observar que el Salmo está describiendo que hay que reconocerle. Hay que aprender a reconocerle, porque Él es Elohim. Este es uno de los problemas que creo que no hay, porque nosotros nos está diciendo que creamos para que temamos a su palabra, para que temamos a ese su nombre. Hay que aprender a temer el nombre de Elohim. Y ese es uno de los problemas que ha existido a través del tiempo, que la mayor parte de nosotros no hemos meditado en esa palabra, que no le hemos reconocido, porque nosotros le reconocemos con el labio, como dice el profeta Isaías o en el libro de Marcos o Mateo. Este pueblo de labios me honra. Todos los que estamos aquí, nadie dice que no crea en Elohim. Todos los que estamos aquí no podemos decir que estamos en contra del Elohim de Israel. Ninguno de los que estamos aquí, antes todos decimos ser pueblo suyo y ovejas de su prado. Pero en eso no reconoceremos que Él es Elohim. Donde lo vamos a reconocer es cuando nosotros entendamos que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabar y bendecir su nombre. Pero hemos entendido que bendecir el nombre no va, no es aquel que lo dice un nombre en específico, sino que lo bendecimos, como dice el Salmo: oh Señor, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra, porque el pueblo ha entendido tu palabra. Esa es la forma de engrandecer y bendecir su nombre. Porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia. Claro, porque Él es bueno, porque para siempre es esa misericordia. Por eso encontramos hace 15 días que Él es bueno, y Él es bueno porque es misericordioso, perdonador. No enciende su ira ni su enojo en 5 o 10 años. Su ira a veces la enciende después de 100 o 200 años, y cuando su ira enciende, destruye y acaba con los pueblos. Y su verdad por todas las generaciones. Si nosotros empezamos a comprender lo que trata de escribir el Salmo, entenderemos lo que describe. Son su pueblo, pero aquellos que le reconocen, aquel que no le reconoce, como la nación de Israel guardó Shabbat, el pueblo estuvo en las sinagogas, el pueblo tenía sus sacerdotes, tenía sus príncipes, que les enseñaban de Shabbat en Shabbat. Pero cuando un pueblo no obedece, entonces no sirve de nada. No sé si te sirva este Proverbios 3. ¿Puedes leerlo, por favor? Proverbios 3, del verso 5 al 7, dice: fíjate de Yod-Heh Vav-Heh de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yod-Heh Vav-Heh y apártate del mal. Exactamente. Esta es una de las cosas que debemos de tener en mente. Una nación que es el pueblo judío o Israel, fueron aniquilados, fueron atacados, fueron destruidos por causa de ese mal, de ese mal entendimiento, de esa mala percepción de quién era el Elohim de Israel. Por no haberse entendido quién era, empezaron a enseñar doctrinas, enseñanzas de hombres. Por eso nosotros conocemos que Él es Elohim. Pero seguiremos indagando un poquito, porque sé que cuando alguien no le reconoce como su Elohim, entonces sobre él vendrá calamidad, vendrá destrucción y muerte. Pero para todos aquellos que le reconocen como el Elohim de Israel, todos nosotros realmente podremos ser parte de ese pueblo. Podemos ser parte de ese gran pueblo que está llamando para ser su pueblo. Pero como dice, tiene que reconocerle, tiene que engrandecer su nombre, bendecir su nombre. Y tiene que entenderlo en la forma, no de lo que entiende en la mente y lo dice con la boca, sino en sus actos y en su comportamiento. Porque eso es lo que vamos a ver en el transcurso de este día, acerca de que no se glorifica, no se entiende por qué Él es bueno. Hemos entendido los días pasados por qué Él es bueno. Él es bueno porque para siempre es esa misericordia. Es un Elohim perdonador. Él no destruye. Él tiene paciencia, Él tiene tolerancia, pero con el adversario y el maligno, Él ciertamente destruirá. Nuestro hermano Benjamín nos está poniendo un versículo que describe en Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la instrucción de un padre, la Torá del Señor, prestad atención para que ganéis entendimiento. Nosotros los días pasados hemos visto... no en todos los versos que se están pegando de acuerdo a la versión describe que diga Torá. Ajá, no en todos los versos. Para nosotros la Torá es importante. Es importante porque es la instrucción. No los 5 libros de Moisés, sino todos los libros. Por eso nosotros tenemos en nuestra mente acerca de los libros, de lo que nos tratan de transmitir. tenemos cuidado acerca de lo que la Escritura trata de describirnos acerca de esta Torá. Nosotros sabemos que la Torá del Señor es perfecta, pero cuando una persona malentiende los escritos y enseña de una manera equivocada, no puede ser posible que en un pueblo que no entiende esa enseñanza pueda andar rectamente. Hace ratito vi un versículo que pegó nuestro hermano Benjamín y pegaba acerca de lo que describe acerca de la palabra, en el capítulo 100, verso 3, dice: si tú declaras que perteneces a su pueblo, entonces obedecerás la Torá y alabarás e invocarás su nombre. No recuerdo que el verso diga Torá. No recuerdo que diga Torá el capítulo... No, en el 4.3. Sí, yo no recuerdo haber visto que diga Torá. Ese es Esos son hasta donde yo sé, son añadiduras que no deben de aparecer. Permítame tantito. Deja checo en el hebreo acerca de lo que describe de este verso 3. Sí, no viene la palabra Torá. Sí, yo lo estaba checando y no viene la palabra Torá. Estos son de los versos que debemos de tener cuidado mucho, mi hermano Benjamín. Acuérdate que este tipo de versiones que encontramos en los libros no necesariamente describe eso. Tampoco en Proverbios, en su capítulo 4, verso 1, he visto la palabra Torá del Señor, porque tiene entre paréntesis y no viene de esa manera. Son palabras que introducen para hacer creer algo que no dice el libro. Por tanto, cuando nosotros empezamos a leer este tipo de versos, debemos de observar que él describe que él es bueno. Si él es bueno, entendemos que grande es su misericordia, pero lo vimos las semanas pasadas, los audios los pegó mi hermana Varinia en este momento, de los cuales cuando describe que él es bueno, encontramos que él es bueno y es perdonador con su pueblo que se arrepiente, pero no con aquellos que no se arrepienten, porque al vengativo y al sanguinario el Señor destruirá. Y vamos a ver algunos pasajes. Pero considerando un poquito más acerca de lo que estamos hablando, voy a invitarlos a que leamos el Salmo 46. Vamos a leerlo desde su versículo 7 al versículo 11. Por favor, lean el verso. Yo, Jehová, Jehová de los ejércitos, está con nosotros. Nuestro refugio es el Ojim de Jacob. Venid, ved las obras de Yo, Jehová, Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco contra la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos y conoced que yo soy el Ojim. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Yo, Jehová, Jehová, los ejércitos, está con nosotros. Nuestro refugio es Elohim de Jacob. Describe entonces en el Salmo describe, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio, Él es el Elohim de Jacob. Venid y ved. Dice que él es el refugio y él es el Elohim de Jacob. Si el verso describe, el Señor de los ejércitos está con nosotros, hay que entender con quién está, porque dice, nuestro refugio es el Elohim de Jacob. Pero dice con nosotros, a los que temen su nombre. Dice, venid y ved las obras del Señor que ha puesto asolamiento en la tierra. ¿Por qué el Señor puso asolamiento en la tierra? Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta las lanzas, quema los carros en el fuego. Estad quietos, conoced que yo soy Elohim, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio, Él es el Elohim de Jacob. Y describe acerca de estas naciones. Estad quietos y conoced que yo soy el Elohim, seré exaltado entre las naciones. Pero si encontramos que él será exaltado entre las naciones, cuando yo dije discúlpenme, cuando yo expresaba que me disculpen por la expresión, no nos queda de otra, mis hermanos, no nos queda de otras, porque el Elohim de Israel, él es el Elohim de toda la tierra, no hay otra, no podemos dar vuelta atrás, no podemos echar marcha atrás. Por eso nosotros, cuando encontramos acerca de lo que describen los libros, podemos reconocer que el Señor es Elohim, y encontramos que Él es el Elohim de Israel, y Él es el Elohim de todos los habitantes de la tierra. Los hombres que estamos sobre la tierra, debemos reconocer que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Si Él da una orden, no le queda a ninguno de los que estamos sobre la faz de la tierra decir no quiero, no puedo. No nos queda otra más que hacerlo, porque Él así lo ha determinado, así lo ha dicho el Señor. Nosotros sabemos que el Señor lo ha dicho y lo ha dispuesto de esta manera. Nosotros no nos queda el decir no puedo o no quiero. Él es el que ha dado la orden y nosotros tenemos que acatar sus órdenes. Pero cuando una persona todavía no entiende que es Shabbat, que dice, híjole, es que tengo que hacer un papeleo de la casa, tengo que hacer un papeleo para el carro, ¿por qué no lo hace otro día de la semana? Específicamente lo tiene que hacer en sábado. ¿Y por qué dice, es que tengo que visitar a mis parientes y no puedo entre semana? Porque entonces en día de sábado lo tiene que hacer. Que tengo que salir de paseo y que tengo que, me voy a casar o se van a casar y tengo que hacer un viaje, y para ir a la boda de mi hermano, de mi primo, tengo que viajar desde el día sábado. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué dejar de guardar el mandamiento que el Poderoso ha decretado y hacer nuestras costumbres o nuestras tradiciones? El Señor no perdonará. El Señor no tendrá por inocente al que tome esto de una forma vana. Él no perdonará, no podrá pasar por alto este tipo de errores. Ah, gracias, mi hermano Benjamín. Me está haciendo una aclaración. Nada más que en el aspecto que estaba yo mencionando, mi hermano Benjamín, es que la palabra como describe como tal la Torá no viene escrita como tal. Yo aclaro esto, mi hermano Benjamín, porque entiendo el concepto. Voy a leer lo que mencionas acerca del Salmo 103, verso 3. Reconozcan que Yohei Bajé es Elohim. Él es el que nos hizo y nosotros, y no nosotros mismos, somos su pueblo, el rebaño de su pastizal. Mi hermano escribe. Y lo puse solo fue por la referencia del Salmo 103 que dice somos su pueblo. Entonces obedecerán Torah y alabarán e invocarán su nombre. Porque como poder decir que es parte del pueblo si no obedece sus mandamientos, solo nos basta obedecer. No dice la Torah, pero se sobreentiende que para ser pueblo, su pueblo, se debe de ser obediente. Nadie que en un reino alaba a un gobernador le dice, eres mi rey, pero no te obedeceré. Sí, nada más que las versiones que se han traducido, mi hermano, a lo mejor porque no nos conoces un poquito todavía en estos conceptos, estas versiones fueron traducidas con una intención, y me gustaría platicártelo posteriormente, acerca de lo que es la Torah. Si tú gustas, mi hermano, con más tiempo podemos platicar un poquito de esto. Pero cuando se dan este tipo de referencias, se da una mala interpretación de qué es la Torah. Entonces, para poder llegar a una comprensión, el por qué menciono yo esto en este momento, es por causa de lo que las iglesias mesiánicas, o las Kehilá mesiánicas, o las Kehilá de mesiánicas, hay en diferentes partes de la tierra, han hecho sus diferentes libros. Algunas versiones no tienen este tipo de referencias acerca de la Torah, no hacen referencia a otros conceptos. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, nada más la diferencia es que cuando se hace en las Biblias mesiánicas énfasis en la Torah, se enseña a obedecer toda la Torah, cuando dentro de los escritos que el Mesías y los apóstoles enseñan, nos enseñan que debemos de ser obradores de la Torah, no hacedores de esa Torah a la letra. Entonces, cuando empezamos a escudriñar la palabra, podemos hacer una separación. La separación es de que debemos ser un pueblo entendido. Israel tuvo esa Torah, como dice Juan 7:19, Moisés os dio la Torah y ninguno de ustedes hace la Torah porque procuran matarme. Cuando alguien no entiende el concepto de lo que es la Torah y se aplica de una mala forma o incorrectamente, y si alguien habla acerca de la Torah en una forma general, se pierde el sentido, el concepto de lo que los profetas han querido transmitir. A eso me refería, mi hermano. No estoy en contra del comentario, estoy de acuerdo contigo, nada más que aquí cuando dice, entonces obedecerás Torah y alabarás e invocarás su nombre. Son añadiduras que se le han puesto a la misma escritura cuando no tiene por qué venir esta añadidura. La escritura describe que en la Torah no se le aumentará ni se le quitará una tilde, si no se debe quitar ni añadir, describe el libro de Deuteronomio. A eso me estoy refiriendo. Cuando se hace un énfasis entre un versículo, se está manipulando el libro. Por eso hay que evitar ese tipo de introducción de palabras para no errar en la enseñanza del Poderoso. A eso me estaba refiriendo, mi hermano. Entonces, con respecto a lo que seguimos analizando, en el Salmo capítulo 48, verso 3, por favor, voy a invitar a que leamos. Salmo 48, versículo 3, por favor. Elohim entre sus palacios descuella como alta torre. Describe, en sus palacios Elohim es conocido por refugio. Cuando nosotros vemos este concepto de que en sus palacios Elohim es conocido por refugio, y empezamos a investigar esa palabra refugio, y empezamos a indagar acerca de qué se refiere esa palabra refugio, cuando no tenemos el concepto de por qué Él es el refugio, entonces nosotros estamos perdiendo el sentido de por qué Él es refugio. Si Él es refugio, entonces vamos a poder entender por qué debe de entender el pueblo que Él es su refugio. Pero si nosotros no empezamos a meditar por qué Él es refugio, entonces nosotros no nos daremos cuenta. Cuando nosotros somos parte de su pueblo, como dice, y ovejas de su prado, entonces Él se encarga de cuidar las ovejas porque Él es el pastor. Él se encarga de dar pastizales, los lleva sobre aguas de menujá, describe la escritura, sobre aguas que apacienta al ganado. Él es el que cuida, Él es el que protege del lobo, Él es el que protege del adversario. Pero cuando nosotros no somos ovejas de su prado y queremos estar entre ese grupo de ovejas de su prado, simplemente lo que hace el Poderoso es traer calamidad sobre ese grupo de personas que dicen ser su pueblo, y al no obedecer, viene destrucción sobre este pueblo. Porque está escrito, yo lo hago, dice el Señor. Y si el Poderoso así lo hace, entonces nosotros consideramos y reconocemos que Él es refugio, Él es escudo, Él es bueno. Pero Él es escudo, refugio y Él es bueno para aquellos que le aman. Por eso se le debe de bendecir su nombre. Bendecid su nombre y con acción de gracia, reconoced que Él es Elohim y no nosotros, nos hicimos a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Pero ¿de qué sirve a cada uno de nosotros decir que Él es nuestro Elohim y nosotros andamos en el pecado? ¿Podrá ser Él nuestro Elohim? Será la pregunta, ¿Él es Elohim de nosotros si estamos en este tipo de errores y este tipo de faltas? Bueno. Seguimos adelante y describe así el profeta Isaías, en su capítulo 64, versículo 12, describe de esta manera. Isaías 64, verso 1 al verso 12. Oh, si rasgaras los cielos y descendieras, para que las montañas fueran derretidas ante tu presencia, como fuego abrasador de fundiciones, como fuego que hace hervir las aguas, tú temerías no solo a tus enemigos, y ante ti temblarían las naciones. Descendiste, hiciste portentos que no esperábamos, ante tu presencia se derritieron las montañas. jamás oído oyó, ni ojo vio un Dios fuera de ti, que hiciera tanto por el que espera en él. Sales al encuentro del que con gozo practica la justicia, del que tienes presentes tus caminos. He aquí, cuando pecamos, te indignaste. En los pecados hemos estado largo tiempo, ¿y podremos ser salvos? Todos nosotros somos cosa impura, y nuestra justicia como trapo de menstruo. Todos nosotros nos marchitamos como hojas, y la mano de nuestras iniquidades nos arrastra como el viento. No hay quien invoque tu nombre, ni se afane para asirse de ti, pues ocultaste tu rostro de nosotros y nos entregaste en poder de nuestra culpa. Sin embargo, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero. Todos nosotros obra de tus manos. No te excedas en la ira, oh Señor, ni te acuerdes para siempre de la iniquidad, te lo rogamos, pues todos nosotros somos pueblo tuyo. Tus santas ciudades son un desierto, Sión es un desierto, Jerusalén una desolación. Nuestra santa y gloriosa casa, donde te alabaron nuestros padres, ha sido pasto del fuego. Nuestras cosas más amadas se han convertido en ruinas. Oh Señor, ¿quedarás insensible ante todo esto? ¿Te callarás acaso y nos afligirás sin medida? Entendemos entonces acerca de lo que trata de escribir Isaías. Isaías tiene el concepto de hacer ver, por parte de lo que el Poderoso le describe a Isaías, Isaías ve delante del pueblo y les hace ver en el estado en que se encuentra. Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieran notorio su nombre a tus enemigos y las gentes temblasen a tu presencia, cuando haciéndote terriblezas, cuales nunca esperamos, descendiste, excluyeron los montes delante de ti. Quiere decir que así pasaron aquellos montes, aquellas naciones desaparecieron. Nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo han visto fuera de ti, para que hicieses por él en el espera. Saliste al encuentro, a que con alegoría obraba justicia, y a los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí que tú te enojaste porque pecamos. En esos hay perpetuidad y seremos salvos. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como un trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como el viento. Fueron arrebatados del viento, como describe la Escritura. Fueron llevados de esa manera porque no obedecieron, no tuvieron a Elohim como su Elohim, porque no lo reconocieron como Elohim. Le platico a mi hermana Idele de ayer. ¿Te das cuenta, mi hermana, acerca de lo que está describiendo? ¿Cuántos temen en el nombre del Señor? ¿Cuántos meditan acerca de ese nombre del Señor? ¿Cuántos son los que realmente tienen el concepto? La gente nada más entiende, o los hermanos entienden, que nosotros tenemos que servir a su pueblo, tenemos que enseñar a su pueblo, y nosotros tenemos la obligación y la necesidad de enseñar al pueblo. Nosotros tenemos la obligación de guardar Shabbat y tenemos la obligación de enseñar en Shabbat, pero eso lo tengo yo, y muchos de los hermanos entienden que tienen que guardar el Shabbat. Entonces, cuando tú te das cuenta que un grupo de personas que llega a Shabbat respetan ese día y lo tienen por algo delicioso, lo tienen como algo increíble. Entonces, cuando una persona, después de haber conocido lo que es el Shabbat, después de haber conocido la doctrina, aún después de tanto tiempo no se acuerda de sus días de reposo y no medita acerca del mandamiento, ¿cómo será su Elohim? ¿En qué momento lo reconoció? ¿Cómo entonces será oveja de su prado? Hay que aprender a reconocerle, porque él es refugio para todos aquellos que le buscan. Describe en el capítulo 64 de Isaías, me quedé en el verso 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como un trapo de inmundicia, El trapo de inmundicia en aquel tiempo era conocido como lo que hoy usan las mujeres, como la toalla femenina. En aquellos días no existían este tipo de toallas, usaban trapos. Y ese se le llama el trapo de la inmundicia. Y dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como un trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, nuestras maldades se nos llevaron como viento, y nadie hay que invoque tu nombre y que se despierte para tenerte. Dice el verso 7, y nadie hay que invoque tu nombre y que despierte para tenerte, que acaso están dormidos, acaso duermen. Dice, que se despierten para tenerte, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Y dice que se marchitaron en el poder de sus maldades, su propio pecado, sus propios errores. Verso 8, ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo, y tú eres el que nos formaste. Así que, obra de tus manos, todos nosotros. No te aires, oh Señor, sobremanera ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos, todos nosotros. Pueblo todos somos, todos nosotros. Tus atalayas, tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. Quien trajo todas estas cosas fue el mismo Elohim de Israel, porque se olvidaron de obedecer su palabra, porque no lo tuvieron por Elohim. No quisieron acordarse del mandamiento que es el número uno de los mandamientos que están en la palabra. Yo soy el Señor tu Dios. Se olvidaron de guardar este mandamiento y de tenerlo en su mente. Cuando invocaban a otros dioses, cuando adoraban a sus ídolos y a sus baales, tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario, de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida a fuego. Todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Imaginémonos sus cosas preciosas. Describe la casa de nuestro santuario, de nuestra gloria, la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego. Todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, oh Señor, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Él va a afligir a aquellos que no guarden su mandamiento. No tendrá en mente el tenerlos en su gloria. Por eso es cuando le dice, alabad al Señor con alegría, cantad estos salmos con regocijo, con grande felicidad, pero sobre todo con el entendimiento. Porque si una persona no observa el mandamiento y no observa la enseñanza del Shabbat y no la pone por obra, ciertamente el Señor no se agradará de él. Porque el profeta Isaías, cuando describía estas cosas, hablaba acerca de cómo era Jerusalén. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. Y el pueblo no lo quiso reconocer como su Elohim, porque fue el mandamiento número uno que les dio. Capítulo 20 del libro de Éxodo, versículo 1, describe de esta manera. El primer gran mandamiento de la Escritura describe en el Éxodo 20, versículo 1 y 2 de esta manera. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, de la servidumbre. Pero encontramos entonces que si Él es el Señor tu Elohim, tienes que tenerlo como tal, como dice el Salmo. Si no observamos acerca de la enseñanza que está transmitiendo, o no meditamos en esa enseñanza, quiere decir que nuestro pensamiento todavía está vagando, como el Mesías se lo dijo a la nación judía: este pueblo de labios me honra. Pues claro, porque todos los que estamos aquí reunidos, y toda la gente que se reúne en Shabbat en muchas congregaciones, sean cristianas, mesiánicas, sean judías, todos le alabamos con el labio. Pero cuando uno alaba con el labio, si sus obras son contrarias, eso es un labio que nada más es lisonjero, porque le habla y le dice, oh Elohim de Israel, y le puede orar en hebreo, le puede orar en otra lengua, y puede hablarle en una lengua angelical. Pero si sus obras son perversas, si sus obras son malas, el Señor destruirá a tal. Por eso es que este pueblo de labios me honra y su corazón se ha apartado de mí. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Por eso el Señor no perdonará. Por eso el Señor no tendrá misericordia. El Señor no perdonará a todos aquellos que se han apartado de la enseñanza del Poderoso. Por eso vamos a considerar un poquito acerca de lo que describe el Salmo. Y veremos acerca de que realmente Él es el Elohim de Israel. Él es el Elohim de un pueblo. Pero si ese pueblo no le obedece, no puede ser su Elohim. Se irará y se prenderá su furor y su ira y destruirá a todos aquellos. Pero Él es el Elohim, aquellos que le tengan por Elohim y por su refugio. Él será refugio y escondedero para que lo aparte del mal y lo guardará del mal. Salmo capítulo 3, versículos 7 al 8, por favor. Levántate, oh Señor, y sálvame, Dios mío. Porque tú eres el que golpea a todos mis enemigos en la mejilla y quebrantas los dientes de los malvados. La salvación es del Señor. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Y claramente describe, sobre tu pueblo sea tu bendición. Pero no va a ser la bendición sobre los que no son su pueblo. Su pueblo es aquel que está haciendo las cosas correctamente. Levántate, Señor, como si estuviese acostado. Levántate, Señor, y sálvame, Elohim mío, porque tú heriste a todos tus enemigos, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación del Señor sobre tu pueblo sea tu bendición. Pero es así sobre su pueblo, no sobre las naciones o sobre toda la gente de Israel. Sino aquí diría, la salvación del Señor sea sobre Israel tu bendición, pero no dice eso, porque Israel estaba en aquellos días, el rey David estaba en aquellos días sobre Israel, y la escritura no le dice, la salvación del Señor sea sobre tu pueblo, sea tu bendición. Muchos confunden que cuando dice tu pueblo, están pensando que es Israel. Sí, tiene que ver con Israel, porque Israel, pero no con todos, porque si no la escritura no hablaría del profeta Isaías acerca de la destrucción de la que leímos ahorita en el Salmo capítulo, perdón, Isaías capítulo 64 del verso 1 al 12. Los destruyó, devastó, fueron derramados como como una montaña fue derramada, fue llevada como el viento, fue llevada de un soplo de un viento. Pero eso no es lo que no quiere reconocer el pueblo, no quiere entender acerca de lo que está cometiendo y de las faltas que comete. Por eso el Poderoso le está describiendo y le dice, aquí le dice al Poderoso, levántate, Señor, sálvame, Elohim mío. En el hebreo esa palabra que vemos como Elohim mío, la vamos a encontrar en el hebreo como Elohai. La palabra que vamos a encontrar aquí es la palabra Elohai. Y esta palabra no es Elí, como en otras, en otro momento podríamos considerar que diría Elí. Ajá. Entonces, cuando nosotros observamos, esta palabra le está diciendo Elohim nuestro, le está describiendo que es su Elohim. Dice: levántate, Señor, sálvame, Elohim mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Pues claro, porque se están metiendo con su pueblo. porque está escrito que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y dirá: esperanza mía y castillo mío, en ti voy a confiar. Él te va a librar del lazo del cazador, de la peste destruidora. A tu lado caerán 1,000 y a tu otro lado caerán 10,000, mas a ti no llegará, porque Él es para refugio tuyo. Él es el que te va a guardar si guardas sus mandamientos. Y entendemos que Él es el Elohim de aquellos que guardan sus mandamientos, y Él te protegerá y te guardará. Te llevará por delicados pastos, Él te pastoreará, te llevará sobre aguas de menujá para que puedas beberla y puedas tener vida. Pero para aquellos que no están entendiendo el concepto de que es su Elohim, y que han olvidado el concepto del mandamiento, y que han olvidado la enseñanza del mandamiento, y se apartaron de su enseñanza, y no hicieron su voluntad, simplemente los veremos como enemigos, y el Señor los destruirá. Salmo capítulo 5, verso 4 y 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la impiedad. La maldad no habita contigo. Los arrogantes no se presentarán ante tu vista. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Porque tú no eres un Elohim, no eres Dios, porque ahí viene la palabra Él. Porque tú no eres Él que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Y hace la expresión: el malo no habitará junto a ti, porque tú no eres Elohim que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen la iniquidad. Destruyes a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abomina el Señor. Y es ahí donde entendemos que el Señor es Elohim. Reconoce lo que Él es tu Elohim. Mientras no lo reconozcas que Él es tu Elohim, mientras no entiendas que Él es el Elohim de Israel, al cual no te queda, perdón por la expresión, no estoy diciendo que lo entiendas así, no estoy diciendo que no te quede de otra, no le queda de otra al adversario, no le queda de otra a aquellos que siguen practicando el pecado, aún habiendo conocido la enseñanza, aún sabiendo del Shabbat, aún sabiendo de la Menujá, aún sabiendo de la doctrina, y que todavía se le pasa por alto y dice: ¡ay, se me olvidó que era Shabbat! ¿Y quién sabe qué se fue a hacer en la mañana? ¿Quién sabe qué se fue a hacer en la tarde? ¡Ah, es que le hicieron un cumpleaños a mi sobrinito y me tuve que ir a la media enseñanza! Ah, es que se casaron mis hermanos y se casó mi hermana y tenía que ir a su boda. Es la boda de mi hermana, pero es un culto pagano. Ah, pero es que es mi hermana, no puedo. Ah, es que se murió mi abuelito y tenía que ir al sepulcro a enterrarle. ¿Y el mandamiento? ¿Y la enseñanza? ¿Dónde está lo que ibas a aprender en este día de Shabbat? ¿Dónde está eso hermoso que te pide la escritura? ¿Por qué no fuiste bueno con tu abuelito? ¿Por qué no amaste a tu abuelito mientras estaba en vida? ¿Por qué no le diste lo que necesitaba a tu abuelito mientras estaba en vida? Pero ya cuando está muerto lo vas a ir a enterrar. ¿Será porque a lo mejor va a dejar una buena herencia? ¿O por qué ir hasta detrás del abuelito que ya se murió? Dice así: porque tú no eres él, y aparece la palabra Dios en el castellano, que es Él. Tú no eres Él que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen la iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario, que es el Ish, al hombre sanguinario y engañador abominará el Señor. Acordémonos de esto, porque es muy diferente cuando un Nish es sanguinario y engañador, y otra cosa es el Enosh. Porque acordémonos que en el capítulo del libro de del Salmo, en su capítulo 9, versículo 20, dice lo mismo que dice este verso. Nada más que él habla del Enosh, no habla del Ish, lo vamos a ver más al ratito. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará el Señor. Lo abomina, Por eso habla de la expresión abominar, porque son parte de su pueblo. Los Ish son su pueblo. Los Ish son los que conocen. Peguen, por favor, la palabra Ish, los que están viendo el Salmo capítulo 104, verso 6, por favor. Dice que él abomina a esos Ish, y los abomina porque no son una persona que hagan lo correcto o hagan lo recto. Dice la escritura que él abomina a los Ish. Los abomina a los Ish. Bueno, a Lenosh también, nada más que es diferente la expresión. Escribe entonces en el versículo. Es que me perdí ahorita en los libros, perdón un segundo. Destruirás a los que hablan mentira. Al Ish sanguinario y engañador abomina el Señor. Ahorita vamos a hablar acerca del Adán. Mas yo por la abundancia de tu misericordia, dice el verso 7, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, entraré a tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Es aquí donde nosotros estamos observando lo que hace la diferencia, lo que dice el Salmo capítulo 100. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Señor, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, porque la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Elohim, caiga por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera porque se rebelaron contra ti. Se rebelaron contra ti, pero alégrese todos los que confían en ti. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que te aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo como en su escudo, lo rodearás de tu favor. Por eso encontramos que él es escudo para aquellos que le aman, pero con el adversario ciertamente los destruirá. Sabemos que le dice, castígalos, oh Elohim, porque el castigo no es del hombre hacia el hombre. Nosotros, como gente que conoce de la Escritura, sabemos que maldecir al prójimo o maldecir al enemigo no es algo que el Mesías nos enseñe. Es algo que nos hace entender que el bendecir a mis enemigos y a mis adversarios es parte del amor que nos muestra aún con aquellos que no entienden las cosas. Y por eso mismo bendice uno a aquellas personas porque no le conocen. Pero el Señor abomina a todo aquel que hace el engaño y la mentira. Dice que hay un sepulcro abierto en su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Son mentirosos. No hay en ellos verdad. Por eso nosotros encontramos en cada uno de estos que tienen que entender que Elohim, como lo describe en el versículo que leíamos, en el verso 4, porque tú no eres un Elohim que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. En el verso 2 describe, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor de la mañana, oirás su voz, de mañana y me presentaré delante de ti y esperaré. ¿En dónde lo va a esperar? En el versículo 11. Porque alégrense, estoy en el capítulo 5, verso 11. Porque alégrense todos los que confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. En ellos. Ellos son los que aman su nombre. Nosotros entendemos que este tipo de personas que le aman, los defenderá. Él estará con ellos, los protegerá, como dice el verso 12. Porque tú, oh Señor, bendecirás al justo como su escudo y rodearás de tu favor. Pero únicamente aquellos que son refugio, que aquellos que lo tienen por refugio y escondedero, aquellos que son su protección, son un escudo para ellos, porque ellos bendicen el nombre del Señor, porque han entendido quién es Él. Por eso es que claman y dicen, Señor, castígalos, dice David, Castígalos, oh Elohim, caigan por sus miembros, consejos por la multitud de sus transgresiones. Échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero uno debe de estar atento al oído, a la voz, debe de estar uno atento a la voz del Poderoso. Entender por qué debemos, como dice el Salmo 100, verso 3, debe uno hacer la diferencia acerca de que uno debe de ver, acerca de lo que está comentando en las Escrituras. Él quiere que seamos unas ovejas de su prado, un pueblo sabio y entendido, un pueblo que realmente esté haciendo esa diferencia. La diferencia es guardar sus mandamientos, entenderle, porque de lo contrario no es nuestro Elohim. Simplemente pensaremos que somos su pueblo, que somos ovejas de su prado. Reconoced que el Señor es Elohim. Si una persona no le reconoce como su Elohim y no atiende al mandamiento que dice: yo soy el Señor tu Elohim, para aquellos transgresores la palabra es: no te queda de otra, no te queda de otra, porque él es Elohim. Arrepiéntete si no has entendido que él es el Elohim. Yo no digo, no me queda de otra, yo digo, él es mi Elohim. En tu corazón debe de estar, él es mi Elohim, y obedecer sus mandamientos, hacer su voluntad, para que nosotros seamos realmente ovejas de su prado, como describe en el versículo adelante. Reconoced al Señor, porque él es Elohim. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabad y bendecid su nombre. Pero ¿de qué le sirve a una persona alabar y bendecir el nombre si no está en él el obedecer su mandamiento? Si nosotros le decimos Señor, él es nuestro amo y nuestro dueño. Él es amo y dueño de todos los que habitamos la tierra. Pero si él es el amo y el dueño de toda la tierra, entonces quiere decir que nosotros debemos de hacer lo que nos ordena. Pero para aquellos que no entendemos que somos rebeldes ante nuestro corazón y que se nos olvida que hoy es Shabbat, no se le olvida ahora porque ahora está reunido, pero dentro de 15 días dice: ah, es que tengo un compromiso con mi pariente, y se le olvidó el mandamiento, se le olvidó lo más importante de la enseñanza, que es la obediencia a la enseñanza de la instrucción, a la instrucción que hemos aprendido a través de todos los libros. Mi hermano Benjamín dice: pero hay otro contexto para Ish muy diferente. Oseas 2:16. ¿Será que en aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi, nunca más me llamarás Bali, Señor? Dice mi hermano, pregunta, Ish ahí da referencia a marido. Esto es por un compromiso matrimonial, un contrato renovado está en la expectativa aquí para la casa de Israel. Asumiendo que debemos obedecer todos sus mandamientos, no algunos ni los que nos convengan, sino todos. Pero eso es lo que a veces se confunde, mi hermano Benjamín. Una cosa es el mandamiento y otra cosa es decir Torah. La Torah no es mandamiento. Es como cuando Saulo dice: la Torah es pecado, la ley es pecado. Dice Saulo: en ninguna manera. Pero hay que entender por qué no es pecado. No nada más hay que repetir lo que dijo Saulo. Dice: la ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no entendí qué era el pecado sino por la ley. Ahora, el mandamiento, mi hermano, en el judaísmo, no en el mesianismo, porque el mesianismo nada más copió lo que el judaísmo enseñó. En el judaísmo se enseña que son 613 mandamientos, y eso es una mentira. Cuando el judaísmo pueda demostrar que los 613 mandamientos son 613 mandamientos con la misma escritura, entonces podemos entender que son 613 mandamientos. Pero dentro de la Torah, mi hermano Benjamín, existe la Mishpat, existen los Hukim, los Mishpatim, los Mishmeret, existen, los Mishmeret, la Mitzvah, y todos piensan que todos son misma. Eso es mentira. La gente no sabe separar una cosa de la otra. Y por eso es más fácil decir el Mishmeré, la Mishvá, el Jukín, la Torá, son 613. Lo engloban todo como algo general. Y eso no es verdad, porque la Torá tiene ese tipo de reglamentaciones, y mientras no se estudie, no van a poder demostrar lo contrario. No puede demostrarse que sean 613 mandamientos. No lo describe. Esta es una idea que ha tenido los grupos, sobre todo en el judaísmo, se ha enseñado de esta manera. El Mesías, junto con todos los discípulos y todos los apóstoles y todos los profetas, te enseñan algo muy diferente. Si no, la escritura no diría, como en el Salmo 19, versos 7 en adelante, te habla de la Mishpat, te habla del Jukín, te habla del Mishmeret, te habla de la Torá y te habla de la Mishvá. Pero cuando no entiendes el concepto, entonces es un conflicto. Y te invito a mi hermano ahorita que lo puedas leer en el libro de Génesis, cuando no existía el libro de la Torá. Abraham guardó la Mishvá, el Mishmeret, el Jukín, y dice que guardó la Torá. Génesis 26:5, puedes leerlo en el hebreo. Y ahí vas a encontrar que son diferentes los conceptos, no es lo mismo. Si la gente le dice a la Torá que todo es mandamiento, esa es una mentira que no se puede demostrar como tal. Elohim no es mentiroso, los mentirosos somos nosotros que argumentamos y decimos cosas que no dice la escritura. Por eso vamos a invitar, o invitamos a las demás personas, a que cuando mediten en la Torá, se medita acerca de estos libros, como Génesis 26:5. ¿Cómo es posible que Abraham hubiese guardado la Torá cuando no estaba Moisés? Moisés vino a nacer 400 años después. Y lo fácil que dice la gente es que la Torá es oral. ¿Dónde dice ahí que guardó la Torá oral? ¿Dónde dice que guardó la Mishvá oral? ¿Dónde dice que guardó los Mishmered oral? Pero esas son cosas que sacan así a la ligera. Sí, mi hermano. También la escritura, hay dos cosas que dice, que Isaac vivió en el temor de Elohim. ¿Y cómo es que vivió en el temor de Elohim? Porque lo reconoció, hacía lo que él le decía. Y la otra cosa que dice es que solamente se agradó de sus padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Y lo, como ya lo comentaba mi hermano, de que no estaba Moshe, no estaba la Torah como tal se le dice. Entonces, ¿cómo es que se agradó de ellos? ¿Cómo vivió en el temor de Elohim? Esa expresión que pones ahorita, mis hermanos, en el libro de Santiago, yo estoy de acuerdo. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no la hace es pecado. Es lo mismo que le enseñó el poderoso a Moshe, y Moshe se lo enseñó al pueblo. He aquí os he puesto el bien y la vida, el mal y la muerte. Pero cuando la persona no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿cómo es que el poderoso dio esto en la Torah? Por eso, y te invito que en otro momento podamos estudiarlo, si tú gustas, podamos meditar acerca de lo que es la Torah. Porque nosotros no hablamos de la Torah a la ligera, porque es una de las cosas más importantes de la escritura. Es una de las cosas más importantes, y nosotros, para que me entiendas, aunque no estamos, como dice Saulo, en la Torah, queremos obedecer la Torah sin ser de la Torah. Y esa enseñanza nos va a dar vida. Santiago capítulo 2, versículo 8 en adelante, describe, si guardas la ley real, no dice la ley de la que fue dada por Moisés, sino la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si haces acepción de personas, cometéis pecados. No aparece la escritura como una la acepción de personas como un pecado. Dice mi hermano, pegó Mateo capítulo 21, verso 27 en adelante. Respondiendo Yeshua, dijeron, no sabemos, y él les dijo, tampoco yo os digo que con qué autoridad hago estas cosas. Más, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Llegando el primero le dijo, hijo, ve, hoy voy a trabajar a mi viña. Y respondiendo él le dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue, vino el segundo y le dijo de la misma manera. Respondiendo él dijo, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, el primero. Yeshua le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Elohim. Y es ahí donde te das cuenta, mi hermano Benjamín, cómo es posible que los príncipes, porque el diálogo era con los príncipes de la casa de Israel, los maestros de la Torah, cómo es que las rameras y los publicanos iban a la delantera en el reino de Elohim, como aquellos que sabían hebreo y sabían de la Torá iban delante de ellos. No sé si me di a entender, mi hermano Benjamín. Dice mi hermano, los estatutos de Yohebají son eternos. El estatuto del Señor incluso mucho antes de la creación existieron. De hecho, los malas rompieron sus estatutos y siguieron la rebelión. Un nacido de nuevo es nacido del Ruach. El Ruach nos guía, ¿no? No es así. No es así desde la perspectiva cuando lees un texto, mi hermano. Ahorita podríamos, yo te podría decir, podemos tener un diálogo entre tú y yo. Y te podría decir, ¿qué es un nacido, mi hermano? Con la escritura, ¿qué es un nacido? Pero no puedo confrontar ahorita el plantearte esto, porque me gusta disponer de tiempo para explicar las cosas. A mí no me gusta dar respuestas o combatir cosas que no es el tiempo ni el momento. Me preguntas aquí, un nacido, de nuevo, es nacido del Ruach. El Ruach nos guía, ¿no? Claro que sí, pero no de la manera, porque una persona no hace diferencia que es un nacido de Elohim. Si yo pregunto, ¿cómo te das cuenta que una persona es el nacido del Ruach? Dame un solo verso que me demuestre que es un nacido del Ruach, y entonces podemos entrar en un diálogo, pero no es cuestión ahorita de debatirlo. Cuando gustes, si gustas tú más, en hora, mañana. No, mi hermano. Hay una forma de demostrar esto, mi hermano. Y te lo escribe bien claro la carta de Juan. No es por los frutos. Un nacido del Ruach no es como por decirlo. Aquí hay muchos de los que estamos aquí. Eso, acuérdate que lo que está citando de Gálatas capítulo 5, estás hablando de los frutos del Espíritu, no ser nacido del Espíritu. Los frutos del Espíritu son una cosa, ahí claramente en Gálatas te dice, los frutos del Espíritu son gozo, paz, tolerancia. Eso no es ser un nacido nada más, el nacido tiene otras aplicaciones. ¿Ah? Eso lo puedes comprobar con las cartas de Juan y con otros libros, para demostrar que es un nacido de Dios. Entonces, haces una segunda pregunta. Describes aquí, ¿no acaso Pablo dice que el que hace pecado es del diablo? Sí, claro, pero mucha gente no hace diferencia que es el pecado. Para Israel, lo que hacía no le era pecado, mi hermano. Porque si hubiera entendido la Torah, no hubiesen matado al maestro. Y voy a invitar nuevamente para mi hermano Benjamín, que mi hermano alguien que le pegue lo que describe la carta del libro de Juan capítulo 7, versículo, Juan capítulo 7, versículo 19. Y voy a invitarte, mi hermano, que si gustas, lo platicamos, no sé si gustes mañana, y podemos seguirlo estudiando, para no seguirnos saliendo del punto. No sé si puedas, mi hermano, te lo agradecería mucho, porque si no me estoy saliendo de lo que trato de explicar en este día de Shabbat. Sí, no sé si se pueda, mi hermano. Dice, entonces mi hermano vuelve a hacer otra pregunta. Entonces, si acaso tenemos el Ruach, ¿no pecamos? ¿Por qué? Dice, porque somos obedientes. Es muy distinto pecar inconsciente y errar de modo inconsciente. Porque el justo cae muchas veces y vuelve a levantarse. Dice que 7 veces se lleva a caer el justo y se levanta. Lo describe el proverbio. Pero vuelvo a repetirte, mi hermano, en el mundo cristiano tienen la verdad, en el mundo mesiánico tienen la verdad, pero cada quien enseña su verdad de acuerdo a lo que piensa o lo que cree y no lo demuestra con la escritura. Yo lo único que te trato de pedir es que cuando me sacas contextos acerca de la escritura, acerca de lo que es el nacido de Elohim, y me dices que son los frutos, no, esos son los frutos del Espíritu, del mismo Espíritu, el fruto del Espíritu, no ser nacido del Espíritu. Ah, son diferentes los conceptos. Un engendrado de Elohim es diferente. Y para que me entiendas el concepto, mi hermano, léete lo que dice la Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13. Que lo peguen, por favor, en el chat nada más. Y si alguien no hace la diferencia de un engendrado de Elohim, que es un hijo de Dios, y un nacido de Elohim, y no se separan los conceptos, entonces vamos a tener un diálogo aquí entre dos personas y no vamos a terminar lo que estamos tratando de ver. Vuelves a hacer otra pregunta, mi hermano, y dice, ¿no dice el Cordero que si amáis, guarda mis mandamientos? Pero vuelvo a repetirte, mi hermano, para el judaísmo, los mandamientos entran el Mishmeret, la Mishpah, los Hukim, la misma ley son mandamientos, y no es así, mi hermano. Entonces, si me sigues haciendo muchas preguntas, difícilmente te voy a contar porque yo no soy una persona que contesta con la boca, me gusta contestar con la escritura. Entonces ahorita se me dificulta, mi hermano, es contestarte todas las preguntas que me haces, porque estamos en una reunión con varios hermanos. Me gustaría atenderte en particular, pero si me lo permites, mañana. Y no importa, que si quieres que invitemos a otros hermanos, podemos estar un grupo de personas y estudiarlo mañana. Y si gustas, me haces todas las preguntas que tú quieras, porque estoy para atenderte a ti mañana el tiempo que tú gustes. Ajá. Bueno, dice mi hermano otra vez: el fruto del Ruach HaKodesh también incluye el amor. Cualquiera que no tiene amor no puede guardar los mandamientos. Está bien. Mañana, muchas gracias. Está bien entendido. Sí tengo muchas. Bueno, mi hermano, entonces te agradezco mucho por entenderme. Entonces, acerca de lo que estamos tratando de mencionar, con todo lo que dice mi hermano Benjamín, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con muchos conceptos. Nada más que cuando yo veo que me pegan una versión mesiánica, entonces no estoy de acuerdo, porque tiene en el mesianismo conceptos de una doctrina traída del judaísmo y entremezcla del judaísmo con el cristianismo. Y cuando se hace una mezcla de dos religiones o de dos grupos, porque los judíos no están de acuerdo con los mesiánicos, ni los mesiánicos con el judío, y los mesiánicos que ya no están de acuerdo con Yeshua se hacen totalmente judíos, o los judíos se hacen mesiánicos, y entonces, o hacen una mezcla de las dos doctrinas, y es un conflicto. Entonces, por eso no estoy de acuerdo con los escritos en la manera de cómo vienen, por causa de cómo fueron traducidos los libros, por las creencias y las ideas. Entonces, por eso es que le hago el comentario a mi hermano Benjamín. Entonces, ¿no existe un gentil convertido al judaísmo? ¿Fue pregunta, Benjamín? ¿No existe un gentil convertido al judaísmo? Bueno, nada más lo leo entonces. Dice: no existe un gentil convertido al judaísmo. Entonces seguimos adelante, dice mi hermano, que es una afirmación. Mi hermana Rosamare, si llegan a entender que él era el Mesías, entonces no se habrían cumplido las profecías al respecto, y entonces... Mi hermana, ¿puedes describírmelo en el micro, por favor? Sí, quiero decir que si le hubieran reconocido como tal, como quien era, o sea, como el Mesías, entonces no le habrían matado. Entonces no se habría cumplido tampoco ninguna de las profecías de todos los profetas y de todo lo demás. O sea, se habría cambiado todo. O sea, yo creo que es que estaban casi, no obligados, pero no tenía más remedio que matarle para que se cumpliera todo. ¿O no lo entiendo yo esto bien? No es tanto que no es como que el poderoso dijera, yo quiero que en aquel día cuando mande a mi hijo lo maten, no. Lo que pasa es que así como mandó a los profetas y lo mataron, también mandó a su hijo. En una parábola dice: tal vez si mando a mi hijo lo escucharán. Mandó a su hijo y también le mataron. Lo que pasa es que el pueblo es duro, es malo. Por eso encontramos que los profetas en el tiempo de Isaías o Jeremías o en todos estos tiempos es como hoy en día, mi hermana. Hoy en día, ahorita trato de decirle a mis hermanos, ¿cuántos hermanos saben acerca del Shabbat y todavía tienen la costumbre de irse a una fiesta de un primo, al bautismo de su, aunque es paganismo, se van todavía al bautismo de su sobrina, o se van y se van a la boda de su hermano, de su tío, y se van a los 25 años de casados de su papá y de su mamá, y se olvidan del Shabbat, cuando el mandamiento es el mandamiento? Yo creo que Benjamín y todos los que estamos aquí debemos de obedecer el mandamiento. No hay otra cosa que no debamos de hacer, porque si nosotros todavía, después de haber entendido la verdad del Padre, acerca de que el mandamiento está para obedecerse, como dice Benjamín, no hay otra, tenemos que obedecerlo. No hay otra, no podemos evadir, no podemos decir, se me olvidó, es que no pude, es que tenía que hacer un pago de esto, tuve que hacer pago del otro, tuve que ir a traer a un familiar, tuve que... Creo que hay cosas por las cuales uno puede no ir en el día de Shabbat, que es la enfermedad. Cuando alguien enferma o hubo un accidente, no puedes dejar a la persona que se esté desangrando. Cuando una persona se enferma gravemente, tienes que llevarla a algún lugar para que la atiendan. De esa misma manera entendemos que hay cosas que son permitidas. El mismo Mashiach lo describió, que eran cosas permitidas. Entonces nosotros, como describe ahorita mi hermano Benjamín, el Cordero pidió perdón por ellos cuando estuvo en el último minuto del madero. Oración del justo puede mucho, y si es escuchada, claro. Entonces cuando nosotros observamos que el Mashiach fue un personaje, no tanto que el poderoso haya descrito, tiene que suceder de esta manera, no del todo. Encontramos que el pueblo ha sido duro desde el tiempo del Génesis. Encontramos a un pueblo que fue destruido en el diluvio. Encontramos a un pueblo que fue destruido como Sodoma y Gomorra. Encontramos a Israel destruido en muchas ocasiones, devastado en el año 722, dejó de ser una nación. En el año 620, en el año 600 aproximadamente, y Judá fue llevado cautivo a la ciudad de Babilonia y regresa en el año 536. Posteriormente, luego el pueblo judío vuelve a pecar en contra del poderoso, aún reconstruyendo el templo y teniendo todas estas maravillas que el poderoso les había permitido ver y observar. Volvieron a pecar en contra de él. Y aún así, después de todo este tiempo hemos visto a un pueblo rebelde, un pueblo contradictor, a un pueblo que no quiere someterse por causa de que están invocando su nombre, alaban el nombre del Señor, pero también adoran a sus ídolos. Entonces es un pueblo que no ha entendido. Por eso reconocer que el Señor es Elohim. Cuando una persona no le reconoce va a mentir, cuando una persona no le reconoce va a matar, cuando una persona no reconoce va a transgredir Shabbat, cuando una persona no reconoce le va a importar poco. No le va a importar lo que esté sucediendo. Todo va a estar en contra de Elohim. Entonces no es su Elohim. Por eso dice, somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Pero con el adversario, como vimos en el Salmo, capítulo 3, versos 7 al 8, y en el 5, versos 4 al 6 en adelante, observamos que él es en contra de todo el adversario, de todos los que están en contra de sus mandamientos. No es tanto que se tuviera que cumplir una profecía porque así lo quiso el Poderoso, sino que el mismo pueblo se profetiza algo que iba ya a suceder. Nada más nos está adelantando la profecía. Es como ahorita nosotros esperamos al Mesías y es algo que va a pasar de esa manera. El Mesías viene a destruir a los cielos y a la tierra y no hay vuelta de hoja. Va a destruir a todo el adversario y a todo el que hace el mal. Entonces cuando venga el Mesías va a pasar eso, porque ya lo vio el Poderoso en el futuro lo que va a suceder. Entonces el Poderoso profetiza, y lo tenemos registrado en los libros, de lo que va a pasar, ¿no? Que él modifique en toda la secuencia de la historia, modifique todo para que se haga su voluntad. Es parte de su voluntad, pero no todo es en una manera como decir, ah, yo quiero que en este tiempo perezcan estos, y quiero que en este tiempo perezcan 1,000, y en este tiempo quiero que perezcan unos 10,000. Y me dan ganas de destruir a Roma, al pueblo babilónico, y voy a destruir a Irán, Irak y Afganistán. No es así, sino que a través del tiempo el mismo pecado del hombre lo lleva a hacer más maldad. Entonces el Señor se enoja contra de estos y les manda emisiones de ropa que crean a la mentira y sigan haciendo maldades, y el Señor entonces les castigará con la muerte. ¿Sí, mi hermano César? ¿Puedo hacer un comentario, hermano Alfonso? Sí, mi hermano Francisco. Que quería decir que si realmente sabemos por las escrituras, como dice el texto, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, quiere decir que por amor al mundo, el Padre da a su Hijo, lo da. No es que por la maldad de los judíos lo matase y entonces se ve obligado a que muera su Hijo, sino que es un plan ya previsto de antemano, por amor al mundo, independiente de los judíos, antes de existir los judíos. Ya ese plan estaba ya previsto, por amor al mundo. Entonces, quiero decir que si es un plan previsto por el Padre, que no es una consecuencia de la maldad del pueblo judío, sino que es un plan previsto por el Padre, no se podría culpar a los judíos por asesino. El mismo Yeshua le llama homicida, asesino, vosotros sois vuestro padre el diablo, porque queréis matarme. Él peca desde el principio y es asesino desde el principio. Y vosotros me queréis matar. quiere decir que Yeshua está acusando a los judíos de querer matar. Entonces, si no lo matan, no se puede cumplir realmente, no la profecía, sino el plan previsto por el Padre para salvar al mundo. Por tanto, el Mesías tiene que morir. Eso es evidente. Bueno, ¿cómo podemos conjugar las dos formas, las dos posturas, de lo que está previsto por el Padre, independiente de la maldad de los judíos, que esté previsto por el Padre, y por otra parte, que los judíos puedan ser condenados por esa muerte? ¿Cómo podemos conjugar las dos posturas? Pues muy fácil, porque la forma en que tenía que morir el Mesías no era crucificado como lo hicieron, porque los judíos estaban precisamente durante siglos y siglos y siglos, estaban haciendo un ritual que estaba apuntando al Mesías, y ellos sacrificaban al Cordero, que era el Cordero, simbolizando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero decir que si había una ceremonia, un rito que cumplir, que era sacrificar al Cordero y esa sangre verterla en lo que es el arca, ¿no? Primero en el lugar santo y luego en el lugar santísimo, ¿no? Ese era el rito que había que cumplir, mediante la sangre del Cordero que estaba simbolizando al Cordero de Dios. Quiere decir que esa era la forma como tenía que haber sido sacrificado ese Cordero de Dios, no de la forma vil que fue muerto en la cruz. Entonces, si atendemos a esta forma, que hubiera sido la verdadera forma de morir en esa, como esto, al Padre, realmente, por la humanidad, entonces de esta forma podemos conjugar tanto que estaba previsto la muerte del Mesías, dada por el Padre, y por otra parte, ahora, en este caso sí, la culpabilidad del pueblo por haberlo crucificado. Esa, a mi entender, es la única explicación que se le puede dar. Todo lo que sea salirse de eso, yo no lo entiendo, no lo asimilo. Lo siento, ¿eh? Es únicamente lo que quería exponer. Muchas gracias por dejarme intervenir. Alfonso, gracias. Del ejemplo que ponía nuestra hermana Rosamari, de que tenía que ser muerto, pues sí, tenía que ser muerto. Pero también dice la escritura que iba a haber un remanente de los de Israel, y hubo quienes creyeron en el Mesías en ese entonces, los mismos discípulos, recordemos que son israelitas. En ese tiempo ya dependía quién quería tomar qué rol, si de los que entendían, comprendían y conocieron al Mesías, y estoy hablando de eso, de quienes practicaban las cosas que le enseñaba el Mesías, o de los que se negaban a reconocerle. En este caso fueron aquellos quienes le mataron. Hoy en día estamos en el mismo rol. Hoy en día estamos en día de Shabbat, estamos escudriñando, estamos entendiendo Menujá, pero la única manera de reconocerle es que practiquemos sus mandamientos y que obedezcamos. Entonces ya depende de qué queramos ser, de las ovejas que estemos a su derecha o de los cabritos que serán desechados. Estamos en el mismo rol que en aquel entonces. Entonces ya depende qué rol queramos tomar cada uno de nosotros. Ajá. Entonces, algo que se menciona ahorita, mi hermano Miguel hace una expresión, me parece que están dando dos enseñanzas al mismo tiempo, sí. Porque nosotros no estamos hablando de la Torah. Por eso le comentaba a mi hermano Benjamín que platicábamos mañana. Cuando se insiste mucho en este concepto, es un poquito complicado. Estamos hablando acerca de por qué hay que reconocer a Elohim, o a él en el hebreo, hay que reconocerle que él es nuestro Elohim, o él es él para nosotros. Hay que entenderlo por qué. El entenderlo no lleva a hacer con énfasis acerca de la Torah, porque todos los temas sería hablar Torah todos los días, todos los Shabbat, todos los días tras día, todos los Shabbat sería hablar de la Torah. Entonces, por eso mencionábamos que platicábamos posteriormente de ello. acerca de lo que estamos mencionando, es lo importante acerca de lo que describen los libros. Bueno, voy a leer el último comentario que pegó aquí nada mi hermano Miguel, y dice, me parece que están dando dos enseñanzas en el mismo tiempo, una en el audio y otra en el chat. Ajá. Entonces, en el capítulo, ya lo mencionamos, no estamos hablando de lo mismo, por eso le comentaba a mi hermano Benjamín que lo pusiéramos para mañana. Nada más voy a pedirle de favor a mi hermano Benjamín que si me quiere dar la hora, yo estoy a la hora que le guste, ya sea en la mañana, en la tarde, a la hora que guste, estoy para servirle. Entonces, con el libro de Deuteronomio, me dice mi hermano Miguel, dice, porque el Señor vuestro Elohim es en un Elohim de Elohim, Señor de señores, Elohim grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas, ni recibe sobornos, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero y da pan y vestido. Entonces, algo que está describiendo el Elohim de Israel es hablar de la justicia, es hablar acerca de la verdad, es acerca de la misericordia, es acerca de lo que hay que entender porque él es el Elohim de Israel. Cuando nosotros observamos el libro de Juan, encontramos que él es un Elohim, pero es un Elohim para los de su pueblo. Pero el pueblo de Judá no le recibió como tal. Nada más un grupo pequeño de personas le recibieron, tanto en Judá como en Israel. En el verso 9 en adelante dice, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y estamos hablando de el mundo, no vino a los romanos, ni a los griegos, ni a los turcos, no vino más que a Israel y Judá. Dice el Mesías, yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces cuando observamos que el pueblo en este momento, y dábamos esta aclaración porque mi hermana Rosa Mari nos preguntaba, que tenía que cumplirse, sí, la profecía tenía que cumplirse porque iba a suceder tal y como lo había expresado el Poderoso en los días del Mesías, y tenía que el pueblo darle muerte, y tenía que como lo describe en el libro de Mateo 16, que el Mesías le describe a sus discípulos en el verso, capítulo 16, verso 20 y 21, describe que el Mesías tenía que ser muerto, y tenía que padecer de los príncipes, de los ancianos, y de los escribas, y de los fariseos, y morir y resucitar al tercer día. Encontramos en estos pasajes que realmente el pueblo, el pueblo le quería matar, los príncipes le mandaron a matar, que eso es algo diferente. Y encontramos que en este tiempo el Mesías iba a cumplir la profecía que ya había sido dicha. ¿Por qué? Porque el Poderoso sabía lo que iba a pasar, porque él sabía y lo había profetizado que iba a mandar a su hijo y que su propio pueblo no le iba a recibir. Y por eso el profeta Isaías, el profeta Oseas y los diferentes profetas Zacarías, todos profetizaron acerca de este momento. El mismo Moisés profetiza acerca del mismo Mashiach, que tenían que acontecer todas estas cosas. Pero no es algo como decir que el Poderoso así lo deseara. Es como decir que él pone todas las cosas como él quiere, sino que esto es parte del transcurso de la vida del ser humano, y que él sabe que el ser humano va de continuamente, solamente piensa el mal, que es lo que mencionábamos con mi hermano Benjamín hace rato. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por tanto, nosotros, para poder entender, debemos de considerar que él es nuestro Elohim. Si nosotros consideramos que él es nuestro Elohim, entonces debemos de estar en nuestra mente sometidos a su voluntad, a hacer lo que él pide. Por eso le digo a aquellos que son adversarios, que todavía no se acuerdan de guardar el mandamiento, de que se les olvida que es Shabbat, aquellos que se les olvida que es el mandamiento, aquellos que se les olvida que el mandamiento que se encuentra dentro de la Torah, ese mandamiento es para obedecerse. Ese mandamiento estamos en sujeción para obedecerlo, pero el mandamiento que se encuentra en la Torah, no la Torah que está en el mandamiento, porque no se puede decir de esa manera, no existe esa interpretación en los profetas de que la Torah está dentro del mandamiento. El mandamiento está dentro de la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah es la instrucción y todo lo que está escrito es instrucción. El mandamiento es una regla que da el Poderoso para obedecerse. Cuando una persona no obedece ese mandamiento, no puede ser parte de su pueblo, que es lo que estamos observando en los versículos de los Salmos, y estamos encontrando que él es en el Salmo 110, verso 3, Él está describiendo algo muy diferente. Él está describiendo acerca de quién es su pueblo. El verso que pegó ahorita mi hermano Miguel nos está describiendo, porque Yohei Bajei, o el Señor vuestro Elohim, es un Elohim de dioses, Señor de señores, Elohim grande, bueno, dice el grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas, ni recibe sobornos. Él hace justicia al huérfano y a la viuda. Él ama también al extranjero y da pan y vestido. Eso está pidiendo el poderoso, que nosotros también hagamos con el prójimo, que le amemos, que guardemos sus mandamientos. Y esa es la forma de como dice el Salmo 110, verso 3. Por favor, peguen el verso 3 y el 4. Que ese es el punto que estamos tratando. Reconocer que el Señor es Elohim. Eso es lo que hay que reconocer. Cuando alguien peca, no le puede reconocer. Por eso Abraham le dijo: yo seré tu Elohim y tú serás mi pueblo. Pero aquellos que están guardando, no los que no lo están guardando, no puede ser posible que alguien sea su pueblo y no guarda los mandamientos. Por tanto, nosotros cuando observamos el mandamiento está para obedecerse, como dice Benjamín. Ese concepto estoy de acuerdo, pero no la Torah, porque la Torah es un concepto diferente. Y eso se tiene que mostrar con la Escritura. El mandamiento está descrito en toda la Escritura, sea Eclesiastés, sea Mateo, sea Santiago, sea Juan. Todos los libros están describiendo que guardemos sus mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo estaré en tu amor. Estos dan vida eterna. Escribe Mateo 19, versículo 16 en adelante. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Eso es lo que le da vida al hombre. No dice guarda la Torah, guarda los mandamientos. Por eso cuando nosotros observamos para ser parte de ese pueblo y que él sea nuestro Elohim, necesitamos entender cómo es que podemos entenderlo nosotros, cuándo será nuestro Elohim. Le explicaba a mi hermana Idelet ayer. Imagínate, en los grupos cristianos se menciona que el Espíritu se acampa en las personas en el momento que están paradas y están cantando y alabando, y de pronto ¡pum! Cayó el Espíritu sobre ellos y ya tienen el Espíritu. Y aquellos que no brincan, que no saltan, que no hacen nada, es porque tienen el Espíritu del diablo o tienen al diablo. Resulta que cuando entras a los grupos mesiánicos no existe nada de esto. Entonces, para recibir el Espíritu, en los grupos cristianos, en algunos te imponen las manos, otros te avientan con su mano para que te caigas de espalda y dicen que ya recibiste el Espíritu, sientes calor, sientes frío. Yo le comento a mi hermana, y tienen razón de poner las manos encima, porque el libro de los Hechos, capítulo 8, describe que hay que poner las manos encima para recibir el Espíritu. Pero eso no describe el Mesías. El Mesías en el libro de Juan, capítulo 14, capítulo 14, versículo 16 y 17, describe: si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. Si no los guardas, nunca va a rogar al Padre. Si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El mandamiento, cuando se obedece, el Poderoso manda. Él es el que hace el bautismo que menciona la Escritura. Él es el que hace la purificación. El Mesías es el que purifica en el Espíritu, en el Ruaj. Ese Ruaj en el cual acampa en el hombre que está guardando sus mandamientos. Pero si el hombre no guarda los mandamientos, ¿cómo podrá acampar el Espíritu? Nosotros leemos en los libros, y mucha gente hoy en día le hace la imposición de manos para que reciban el Espíritu, pero ¿cómo lo ha de recibir si aquella persona que está imponiendo las manos no guarda ni el Shabbat? En los grupos mesiánicos no se da de esta manera. ¿Por qué? Entonces le pregunta a uno, ¿por qué no se da el Espíritu por imposición de manos? Y aquellos que la están imponiendo le preguntas, ¿por qué las impones? Ah, porque desde que eran cristianos están imponiendo las manos, porque así lo enseñaban antes, la gente que guardaba Shabbat. No es decir es mi Elohim, es demostrarlo con los hechos de que es mi Elohim. ¿De qué me sirve decir que es mi Elohim si no estoy atento a ello? Voy a leer algo que comentó mi hermano Armando. Dice el Salmo 86:5: Porque tú, Señor, eres bueno, perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Que son los versos que estábamos leyendo hace 15 días, chaval antepasado, acerca de que Él es perdonador y misericordioso. Por eso se le da el título de bueno. Porque tú, Señor, eres bueno, perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Entendemos que Él es bueno por eso. Porque perdona y es misericordioso. Entonces, cuando nosotros leemos acerca de los escritos, podemos observar que Él es un perdonador y perdona a todos aquellos que son adversarios. Pero entonces nosotros, de la misma manera que vemos hoy en día a la gente decir que reciben el Ruaj, ¿cómo podemos nosotros hacer semejante cosa que hacen ellos cuando no entienden qué es el concepto del Ruaj HaKodesh? Entonces nosotros vemos y observamos lo que dice la Escritura. Mi hermano pegó, Adolfo pegó el versículo que ya hice mención. Mi hermano Miguel, oye Poncho, Alfonso dice Hebreos 6:1-2, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina del Mesías, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, no echando otra vez la soga de muchos otros cuellos por culpa de la falta de conocimiento. Un ejemplo, yo encontré ahora que estuve estudiando sobre el matrimonio este. Ellos dijeron, Moshe permitió a un hombre entregar a su mujer un Sefer Keritut, carta de divorcio, y divorciarse de ella, 24:1-4. Pero Yeshua les dijo, escribió esta misma para ustedes por la dureza de sus corazón. Pero encontramos que no es en los escritos, parece, mi hermano Miguel, no encuentro la palabra misma, ¿eh? Perdón. Sí, ya. Yo por eso decía no, pero es que no viene como misma. Esto es parte de la Mishpat o de los Hukim. Sí. Sí, que eso es lo que estamos tratando de hacer separación, que es lo que le escribimos a nuestro hermano Benjamín. Que hacemos con la menstruación. Pone mandamiento donde no hay. ¿Y qué hacemos con la menstruación? Pregunta mi hermano Miguel. Mi hermano Benjamín dice, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vuelvo a repetir, estoy de acuerdo con el comentario que tiene ahí mi hermano de guardar los mandamientos, pero la fe no es eso, la fe no es guardar los mandamientos. ¿Por qué no es guardar los mandamientos? Porque de acuerdo a los grupos, cuando ven este tipo de paréntesis, yo no estoy de acuerdo, porque yo sé que en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 8, al versículo 12, ya lo mencionamos, ahí habla de guardar los mandamientos, y lo entiendo. Pero estamos hablando de la obranza de la fe, que tiene que ver con el mandamiento, pero no todo es mandamiento. Mucha es doctrina, muchos son profecías, y dentro de la fe entran las profecías. Y eso lo podemos demostrar con mucho pasaje de la Escritura. Entonces, en el versículo, en la forma que se está aplicando, sí tenemos que entender que hay que guardar el mandamiento, pero también entran muchos conceptos como la doctrina, las enseñanzas, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que hay un Elohim? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. En la versión original no menciona este versículo así, por eso vuelvo a repetir que no estoy de acuerdo con las versiones. ¿Tú crees que Elohim es uno? Bien haces, eso es diferente, porque esta es una doctrina mesiánica. ¿Tú crees que hay un Elohim? Bien haces, no dice el escrito así. ¿Tú crees que Elohim es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Por eso vuelvo a repetir que dentro de los escritos nada más hay que tener cuidado. Como dice mi hermano Miguel, ponen la palabra misma cuando no tiene ese título de la misma. Cabe decir que el hecho, es decir, creo que no garantiza que una persona sea hijo, y si no, si acaso se guardan los mandamientos, vemos una fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Los justos por la fe, Muná, fidelidad vivirán. Los justos por la fidelidad del mandamiento vivirán. Use una versión Reina Valera. Use una Reina Valera. Sí, pero el guardar los mandamientos no lo describe, mi hermano. Nada más es a lo que me refiero. Por tanto, cuando nosotros entonces observamos acerca de lo que está describiendo los Salmos, que hay que conocer, hay que aceptar que es Elohim, si lo queremos hacer, entonces, que tienes que amarlo. El mandamiento dice que debemos de amar a nuestro prójimo. Los mandamientos están registrados en la palabra para que nos sometamos a esa forma de enseñanza, porque él lo está decretando en los libros. Voy a invitarlos a que vayamos ahora en el capítulo 7 del libro de los Salmos. Vamos a leer, no sé si ya leímos el capítulo 7, ¿no va? No. Capítulo 7, versículo 1 al verso 11, en el cual, en el capítulo 7, vamos a observar acerca de lo que está tratando de transmitir de la palabra Elohim, y las cosas que le rodean a esta palabra Elohim. Capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 11, por favor. ¿De qué libro, Alfonso? Salmo. Salmo capítulo 7, verso 1 al 11. Oh Señor, Dios mío, en ti me he refugiado. Sálvame y líbrame de todos los que me persiguen. No sea que desgarre mi alma cual león, que despedace y no haya quien libre. Oh Señor, Dios mío, si he hecho esto, si hubo iniquidad en mis manos, si pagué con mal al que estaba en paz conmigo, antes liberté al que sin causa era mi adversario, que mi enemigo me persiga y me dé alcance, que pisotee por tierra mi vida y ponga mi honra en el polvo. Levántate, oh Señor, en tu ira, álzate contra la furia de mis adversarios y despierta a favor mío en el juicio que convocaste. Que te rodee la asamblea de naciones y presídela tú desde las alturas. Oh Señor, tú que impartes justicia a los pueblos, júzgame, Señor, conforme a mi rectitud, conforme a la integridad que hay en mí. Acábese ahora la maldad de los malvados y sea el recto firmemente establecido, porque el Dios justo examina el corazón y los riñones. Mi escudo está en Elohim, que salva a los rectos de corazón. Elohim es juez justo, es un Dios que sentencia cada día. Gracias. Cuando vemos entonces en el Salmo, observamos la manera que está transmitiéndonos acerca de esta forma de quién es Elohim. Sigayón de David, el canto al Señor con respecto a las palabras, perdón, voy a leer la otra versión, perdón que me brinqué, describe así. Sigayón David, que cantó al Señor acerca de las palabras del Cus, hijo de Benjamín, el Señor Elohim mío, en ti confiaré, sálvame. Esa es la perspectiva que tenemos que tener nosotros, oh Elohim, sálvame, porque estás confiado en él, pero el confiarte no quiere decir que te va a escuchar. Quiere decir que tienes que guardar sus mandamientos y entonces después podrás decir, confiado, sálvame. Pero no puede estar escuchando al que es pecador de acuerdo a lo que hemos aprendido de todos los escritos. Él no puede escuchar al pecador ni al transgresor. En ti he confiado, sálvame. De todos los que me persiguen, líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Señor Elohim mío, yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago, el que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma, alcáncela y huelle en tierra mi vida, y mi honra ponga en el polvo. Levántate, Señor, en tu ira, álzate contra la furia de mis angustiadores, despiértate en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. El Señor juzgará a los pueblos. Pero entiendo entonces que si Él juzga a los pueblos, es porque los pueblos le pertenecen a Él. Entiendo entonces el versículo cuando describe el hombre que está pidiendo que le escuche. Persigue el enemigo mi alma, alcáncela, huelle en tierra mi vida, mi honra la ponga en el polvo. Levántate, Señor, en tu ira, álzate contra la furia de mis angustiadores, despiértate en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. El Señor juzgará a los pueblos, Pero entiendo entonces que si él juzga a los pueblos es porque los pueblos le pertenecen a él. Entiendo entonces el versículo cuando describe el hombre que está pidiendo que le escuche. Persigue el enemigo mi alma, alcáncela, huella en tierra mi vida, mi honra ponga en el polvo. Levántate, Señor, en tu ira y álzate en contra de la furia de mis angustiadores. Despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodearán congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Señor, juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Elohim justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está con Elohim, que salva a los rectos de corazón. Elohim es el juez justo. Elohim está airado contra los impíos todos los días. Entonces nosotros, para poder confiar, como dice el verso 1, todo esto empieza desde el verso 1, porque le dice, en ti he confiado, sálvame. Pero para que nosotros podamos estar confiados en él y pues nos pueda salvar, hay que reconocer que él es el Elohim. Por eso le dice, reconoce que él es Elohim. Pero cuando en nosotros todavía hay rebeldía acerca del mandamiento y no nos queremos someter a esa enseñanza y no queremos apegarnos a esa enseñanza, ¿cómo podrá ser el Elohim de los pueblos o cómo será el Elohim de las naciones? Pero vendrán los días, como está escrito en este Salmo, en los cuales gobernará sobre todos estos pueblos. Verso 7, te rodearán congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. El Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad. Porque él ha de juzgar a los pueblos y él también juzgará a ellos que le obedecen y que confían en él. Pero entonces nosotros entendemos que no le queda de otra a los impíos. El impío no le está quedando otra más que no le queda de otra. Perdón por la expresión nuevamente. No le queda de otra. Tiene que someterse a la voluntad. O te sometes por la buena, o te tratas de someter a la mala, pero sométete porque si no te sometes, en él está la vida de todos los mortales de la tierra. Él es Elohim para aquellos que temen su nombre, para los que le buscan, como lo leíamos hace rato. Si alguien le busca, él es parte de su pueblo. Si no le buscas, el Señor levantará en ira y los destruirá. Capítulo 9 del libro del Salmo, versículo 17 al verso 20, por favor. Retornen los malvados al Seol, como todas las naciones que se olvidaron de Elohim. Porque no para siempre será olvidado el pobre, ni la esperanza de los afligidos perecerá para siempre. Levántate, oh Señor, y no prevalezca el mortal. Sean juzgadas las naciones delante de tu presencia. Infúndeles tu terror, oh Señor, y conozcan los gentiles que no son sino mortales. Los malos serán trasladados al Seol. Muchos piensan que el malo es trasladado al Seol cuando muere y lo llevan al sepulcro, ¿no? Los malos, como vimos la semana pasada, Abraham, cuando muere, fue reunido con su pueblo. Jacob, Isaac, cuando mueren, fueron reunidos con su pueblo. Ismael, cuando muere, fue reunido con su pueblo. ¿Cómo después de muerto los reúne con su pueblo? Vimos la semana pasada acerca de los que guardan la Mishpat. ¿Cómo es que un pueblo que está guardando Mishpat, y que la Mishpat que es de Elohim, que es su Mishpat, como dice mi Mishpat, que está relacionada con el mandamiento, esa Mishpat dice, cualquiera que no la obedezca, será cortado de su pueblo, pero quien corta a las personas de su pueblo es el mismo, no la gente corta a la gente de su pueblo, y es lo que quisieron hacer los hijos de Israel y el pueblo judío durante miles de años, cortar a los hijos de su pueblo ellos mismos. Quien corta a los hijos de su pueblo es el poderoso, no los hijos de Israel, no los judíos tenían que cortar a los hijos de su pueblo. Es algo que practicaron durante mucho tiempo. A Mashiach lo cortaron de entre el pueblo porque decían ser un blasfemo. Cortaron a Esteban porque decían que Esteban era un blasfemo. Y cortaron así a muchos de los profetas porque pensaban que era un blasfemo. A muchos justos y muchos santos, muchos kadushim, fueron asesinados porque eran perversos para ellos. Ellos cortaron cuando no debían de haber cortado a estos justos. Encontramos entonces versículo 16 del capítulo 9, versículo 16. El Señor se ha hecho conocer en el juicio, se ha hecho conocer en la Mishpat. Chequen el verso 16. El Señor se ha hecho conocer en la Mishpat, que ejecutó en la obra de sus manos, fue lanzado el malo. Los malos serán trasladados al Sheol en el tiempo de la vida, no en el tiempo de la muerte, porque en el tiempo de la muerte van a caer al Sheol. Pero los justos como Abraham fueron reunidos con su pueblo, no fueron transportados al Sheol. Todas las gentes que se olvidan de Elohim, verso 17, los malos serán trasladados al Sheol, todas las gentes que se olvidan de su Elohim, todos los que se olvidan de Elohim son trasladados a ese Sheol, Sara. Por tanto, verso 18, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ese menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente, porque vendrá la esperanza en los cuales confiaron, en aquellos que confíen en el Señor, como describe el Salmo, y como describen los escritos, en ese que confían, en ese que esperan, serán bendecidos y serán levantados de entre los muertos, como en la parábola de Lázaro y el rico. Uno que daba grandes banquetes con esplendidez, que era el representante del príncipe de la casa de Israel, que vestía de púrpura y de lino fino, y estaba el otro que era Lázaro, que estaba lleno de llagas. Este fue llevado al seno de Abraham, y el otro fue llevado al sepulcro, al Sheol. Y estando en los tormentos de la angustia, le dijo Abraham: di que Lázaro moje uno de sus dedos y me lo ponga en la lengua para que yo pueda beber. Dice: no, porque hay una grande cima, con ese, quiere decir profundidad o abismo, que es el Seol, el sepulcro. Un grande abismo hay entre nosotros y ustedes, que los que están aquí no pueden ir allá, ni los que están allá venir acá. Entonces aquel hombre dice: tengo 5 hermanos. La representación de las sectas que se encontraban en Israel en ese momento. Ve y dile a mis hermanos para que se arrepientan, para que no vengan a este lugar de sufrimiento y de tormento. Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Pero dice aquel hombre: si se levantare uno de entre los muertos, le oirán. Si no oyen a Moisés y a los profetas, no se enterarán. Si se levanta alguien de entre los muertos, Yeshua se levantó de entre los muertos, y aún así no creyeron, porque no quisieron leer a Moisés y a los profetas. Y eso se encuentra en la Torá, Moisés y los profetas. Por tanto, cuando alguien se olvida de Elohim, acordémonos que Elohim, como dijo mi hermano Adolfo en la mañana, nosotros somos enseñados de Elohim, no somos enseñados de hombres. Esa es mi intención, no servir, no enseñar mis palabras, no enseñar mis pensamientos. Por eso el Salmo, cuando nosotros leemos el Salmo 9, verso 17, dice: los malos serán trasladados al sepulcro, al Sheol, todas las naciones que se olvidan de Elohim, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, Señor. Perdón, ¿estoy en otro libro? ¿Estás aquí? ¿Sí estoy bien, va? Sí, estoy bien. Levántate, Señor. Verso 19. Levántate, Señor. No se fortalezca el hombre. Sea juzgadas las naciones delante de ti. Ponos, Señor, temor en ellos. Conozcan los goín, las naciones, que no son sino Enosh, son hombres. Por eso el Poderoso sabe que se han olvidado de él y no está su pensamiento en Elohim. Por eso el Señor los va a trasladar a todos ellos, por eso habla de las naciones. Los malos serán trasladados al sepulcro, todas las naciones, aquí dice gentes, todas las naciones que se olvidan de Elohim. Por eso describe el verso 20, pon, oh Señor, temor en ellos, conozcan las naciones. No está hablando de Israel, no está hablando de Judá, por eso viene la palabra Enosh. Por eso viene ahí la palabra Enosh. Peguen, por favor, la palabra Enosh, por favor, mis hermanos. Verso 20. Conozcan los Goim, que no son sino hombres. Ahora vamos a ver una palabra que viene, la palabra Adam y Ish. Salmo capítulo, vamos al 14, verso 1 al 6, por favor. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos del hombre para ver si había alguno entendido que buscara a Elohim. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y al Señor no invocan. Allí temblarán de espanto, porque Elohim está con la generación de los justos. Del consejo del pobre os habéis burlado, pero el Señor es su refugio. Describe entonces en el Salmo. Dijo el necio en su corazón, no hay Elohim. Pero el necio, como muchas veces lo hemos explicado, no lo dice de su boca, lo dice con su comportamiento. Y estos son los Adam. Hacen abominables, no hay quien haga el bien. Miró el Señor desde los Shamayim, desde los cielos, a los hijos de los Adam. No dice a los hijos de los Ish, a los hijos de Adam, para ver si había algún entendido que buscara a Elohim. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y que al Señor no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Elohim está en la congregación de los justos. Ahí es donde se encuentra Elohim, en la congregación de los justos. El consejo del pobre se han burlado, pero el Señor es su esperanza. Por eso encontramos que el pobre, el menesteroso, aquel que padece en esta vida, como en el caso de Lázaro, tendrá sus bienes en la otra vida, y aquel que tuvo pleitesías, aquel hombre que hizo grandes banquetes, tendrá su castigo merecido. Para nosotros, sabemos entonces que si nosotros decimos que es nuestro Elohim, pues podremos decirlo. Así también Israel le dijo, oh Elohim de Israel, decían Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y decían, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cómo era posible que el pueblo pensaba en hablar de un solo Dios, de un solo Elohim, cuando la Escritura les está diciendo, oye Israel, le está diciendo, escucha lo que son los mandamientos, pon atención a los mandamientos? Ellos se fueron por el Shema, oye, es uno. ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Que es un Elohim? ¿Y todos los pasajes que hablan de la palabra Elohim? ¿Y que no habla de uno, sino de dos y de varios? ¿Cómo podrá ser su Elohim de aquellos hombres que no entienden la enseñanza? ¿De aquellos que no buscan el Elohim de Jacob? La gente no entiende o no comprende. Como no comprendió en el tiempo antiguo, el pueblo de Israel escuchó la Torá, escuchó a los profetas, escuchó a Moisés, escuchó a muchos de los grandes profetas, y aún así perecieron en el camino. Dijéramos por ahí, ¿de qué sirvió que tuviera al gran líder como Moisés? Al gran Moshe lo tenían en presencia, al gran Moshe lo tenían los hijos de Israel, al gran maestro, al gran enseñador de la Torá. al que dice que no se levantó otro profeta como Moisés, quien haya visto cara a cara al Yohei-Bahei? ¿Quién describe que se haya levantado como Moshe y todos los que iban con Moshe perecieron en el desierto? Y uno dice, ¿por qué? Ahora tienen a sus grandes rabinos, tienen al gran rabino Rambam, tienen a Rashi, tienen sus grandes rabinos. Ah, bueno, sus grandes rabinos les salvarán la vida, no se las van a salvar. Pero siguen confiando en el hombre. Nuestra confianza debe ser en el Elohim de Israel. Entender el concepto de que no hay un solo Elohim en el aspecto literal. Eso no estaba hablando el Shema, eso no estaba describiendo el libro. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al versículo 4, testifica, oye Israel, ¿qué es lo que tenía que oír lo que le dijo en el verso 1 al verso 3? No lo que le dijo en el verso 4, el Señor es uno. Se olvidaron del verso 1, del 2 y del 3. Se olvidaron de que decía, guarda mis mandamientos, mis estatutos, mi juká, y le describe, guárdalos y teme al Señor tu Elohim. Y se olvidaron de leer los versículos 1, 2 y 3, y se quedaron con el 4. Ah, es el 4, es que está diciendo que un solo Elohim. Por eso no hay más Elohim. Y sin embargo, ese pueblo que dijo, nada más hay un Elohim, resulta que toda su historia adoró un montón de ídolos. ¿Dónde está la mente de estos hombres? ¿Dónde está la capacidad intelectual o el entendimiento de este pueblo que estuvo adorando otros ídolos? Adoró a los becerros, adoró piedras, adoró a palos, pero no quisieron entenderle. Hoy en día se jacta el pueblo de decir, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, es un solo Elohim. Y ciertamente hoy en día los judíos no están adorando muchas imágenes ni a dioses. Eso sí, hoy en día ya no lo están adorando. Ni los mesiánicos están haciendo eso. Pero siguen con la misma doctrina de hace 3.000 años atrás. Están diciendo que el verso 4 es el importante y los otros versos 3, el 1, 2 y el 3 no sirven de nada. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 4, por favor. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios ordenó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis para tomarla en posesión, a fin de que temas al Señor tu Dios, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida, todos sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuidarás de hacerlo, como te habló el Señor, el Dios de tus padres, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en la tierra que mana leche y miel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entendemos que el pueblo judío enseña los mandamientos, los estatutos y los decretos, pero cuando enseña el Shema se olvidan de estos tres versículos. No confundamos lo que trató de describir. El pueblo judío enseña acerca del mandamiento, bueno, de la Torah, que entra el mandamiento, que entra en los Jukín, los Mishmeré, todo eso entra, pero lo da en otra enseñanza. Pero cuando se habla acerca del Shema se olvidan de los primeros tres versículos. Me he dado a entender acerca de lo que estoy describiendo, mis hermanos. Cuando se enseña acerca de este verso 4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, cuando se enseña acerca de este Shema, se está evadiendo los primeros tres versículos, no se enseña en las comunidades, se olvidan de que le está diciendo, oye Israel, lo que le dijo oye es lo que dice en el verso 1, verso 2 y verso 3, guarda al Señor sus mandamientos, teme al Señor, guardando sus estatutos y sus decretos, que te manda hoy que los obedezcas y que los pongas por obra. Me he dado a entender, no estoy diciendo que no enseñe, estoy describiendo que en una enseñanza de otro día, pueden enseñar de los mandamientos, del mandamiento de la Torá y de la Mishpat y del Jukín, pero en el día que enseñan acerca del Shema, se olvidaron de los tres versículos primeros. Porque el Shema tiene que ver con un Dios nada más, con un solo Elohim. Y eso no está describiendo el libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 1 al 4. Si en el caso de lo que hemos leído, acerca de lo que está describiendo la Escritura, nos está mostrando que no aquel que se acerque y piensa que Elohim es su Elohim, Estamos lejos de decir o de pensar cuando todavía seguimos practicando el pecado. De nada sirve a ninguno de nosotros decir es Elohim, sino cuando nosotros realmente estamos practicando los mandamientos del Elohim eterno. Veremos acerca de cómo entonces el Salmo describe alabad Elohim. Hay que aprender a alabarle, como dice el Salmo 100, verso 1 al 3. Pero hay que entender cómo es que se alaba ese Elohim. Con respecto a qué, mi hermano, al capítulo de Deuteronomio 4, versículo, perdón, 6, verso 4. Esto, mi hermano, acerca de cómo explicar esto, lo podemos citar con las escrituras de tal manera que tú observes que para el pueblo la palabra Elohim fue traducida, fue enseñada como si fuera un solo Elohim, pero muchos versículos de la escritura te demuestran que no es así. La misma palabra Elohim te habla de que los ídolos paganos, no sé si lo has visto alguna vez, los ídolos paganos son Elohim. No sé si has visto algún verso de eso. Dice mi hermano, no. Si tú tienes el The Word o el The Word o el Eastword, cualquiera de estos programas, vete a Deuteronomio capítulo 6, pero vamos al versículo, no, perdón, es el capítulo 6, versículo 14 y 15, creo. Permítame, déjenlo, checo rápido y les digo si es este. Y puedes checar ahí que la palabra Elohim también se le aplicaba a los ídolos paganos, a los ídolos de piedra, de madera. Capítulo 6, versículo 14 y 15, si no mal recuerdo, te les doy bien el verso. Sí, es el capítulo 6, versículo 14, y versículo, nada más sería el 14, pero 14 y 15, si quieren, léanlo, por favor. Nada más este verso voy a dar acerca de lo que pregunta mi hermano Carlos, porque hay mucho versículo para explicar este tipo de versos, hay una multitud de versos. Pero tendríamos que entrar al tema de Elohim, y si me haces favor, mi hermana Vaniña, ya que los estás poniendo, ponle ahí el link de la palabra Elohim a mi hermano a mi hermano Carlos Muñoz, y de todos modos, si gustas, lo podemos estudiar en particular, mi hermano. Péguenle la palabra que viene ahí, si no lo tienes, mi hermano Carlos, dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. En una viene como Melohim y la otra viene como Elohim, nada más. Ya hizo el favor mi hermano Armando de pegar la palabra Melohim y la palabra Elohim. La palabra Elohim la pegó mi hermano Adolfo. Y la palabra, mi hermano Armando pegó la palabra Melohim, Jamín. Entonces, mi hermano Armando pegó la palabra Melohim, que fue traducido de los dioses. Y la palabra Elohim vino a traducir de la palabra dioses, ajá, que no está hablando de que los Elohim sean nada más el Elohim de Israel. Y la misma palabra que se ocupó en el libro de Deuteronomio, nada más que Deuteronomio ocupó la palabra Eloheinu. 6.4 aparece la palabra Eloheinu del hebreo. Sí, mi hermana Rosamari. Si mi hermana Vaniña nos hace favor de pegar el audio, y de todos modos, si ustedes gustan, mañana también, póngame una hora y nos ponemos a estudiar este tema de Elohim y lo doy con versos, y para conforme vayan, ahí pueden preguntar todo lo que quieran con respecto a este tema de la palabra Elohim. Entonces, cuando observamos acerca de esto, describe entonces en el Salmo, en lo que estamos observando, acerca de esta forma de pensamiento, de doctrinas. El libro de Deuteronomio nunca se estaba refiriendo a semejante cosa, pero se les olvida acerca de lo que estaba describiendo Deuteronomio en los primeros versos. Nosotros, si queremos que sea nuestro Elohim, tenemos que aprender de lo que Él quiere que hagamos para percibir y comprender, entender cuál es lo grato, porque Yeshua vino con una idea diferente de lo que se enseñaba. En la Torá menciona que el adulterio tenía que ser pagado con muerte. Le llevan a una mujer adúltera y dicen apedrénla. Y él dice no. ¿Y por qué, hermano, venía con esa idea diferente de la Torá? Una idea diferente acerca de lo que se ha enseñado de la Torá. Quiero decir que en el tiempo antiguo se enseñó una Torá de una manera diferente, pero fue por causa del pecado. La Torá se traduce como instrucción. pero los antiguos, que estamos hablando desde el Génesis hasta el año 2048, que llega Moisés con la Torá, todos estos 2448 años que no hubo Torá escrita, mucha gente piensa que no tenía la Torá, y es algo que están equivocados, existía la Torá. Entonces es algo que le llaman ellos la Torá escrita, la Torá oral, perdón. Pero eso es una, eso es equivocaciones, son errores, porque la Torá era Torá, y ahí en el libro de Génesis no aparece como Torá escrita o Torá oral, es la Torá y punto. Para nosotros la Torá también son los libros de Marcos, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y hasta el libro de Apocalipsis, porque se le llaman libros de instrucción. La palabra Torá se traduce como instrucción, y lo podemos demostrar que cualquiera que no practica lo que describe la Torá, Yeshua, en el libro de Deuteronomio, nos describe claramente que se iba a levantar un profeta como Moisés, y dice Nael Oid, quiere decir que ya no tenías que escuchar tanto a Moisés, sino lo que describía Yeshua. Yeshua te da una explicación acerca de qué es la Torá. Saulo después te describe que hay una Torá que fue añadida, pero hubo un tiempo, en el tiempo de la historia, que fue añadida la Torá. Pero entonces, si el pueblo antiguo guardaba la Torá, ¿cuál era la Torá que guardaba? Y si en el tiempo de Moisés guardaban una Torá, Saulo le llama la Torá añadida. Y el mismo Moisés le llama que era una Torá que iba en contra del mismo pueblo por el pecado del pueblo. Y posteriormente encontramos que cuando el Mesías y Saulo citan las Escrituras, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, quiere decir, eso fue lo que se les dijo, de aquí en adelante va a ser diferente. ¿Cuándo aplicó el Mashiach el asesinato de la mujer que cometió adulterio? ¿Cuándo Saulo manda a matar al hombre que se estaba acostando con la mujer de su padre en la primera carta a los Corintios 5, del verso 1 al 5? Nunca describe que los hayan matado. Y Saulo consintió la muerte de Esteban, y consintió con la muerte y con el castigo de muchos creyentes en el Mashiach. No era una persona que no creyera en esas cosas, las creía. Pero después que el Mashiach se le hizo presente a este Saulo, cambió su perspectiva, cambió su forma de pensar. Espero que en este momento me haya dado a entender acerca de la importancia de qué es entender quién es el Elohim de Israel y cómo podemos tenerlo. Porque ahorita vamos a seguir viendo este tipo de pasajes para que nosotros ubiquemos que de nada nos va a servir decir el Elohim de Israel. Creer en el Elohim de Israel, ¿de qué te sirve invocar el nombre de Elohim y decir que Elohim es grande, poderoso, grande y misericordia y verdad, lleno de benignidad? Es un Elohim misericordioso, piadoso, Elohim desde los tiempos de la eternidad, desde el principio, que era, que es y que será por los siglos de los siglos. De nada nos sirve invocar el nombre de Elohim cuando no entendemos que hacemos el pecado. Con los versos que hemos visto, describe que nos destruirá. Los mismos profetas describían, como el mismo David, Señor, destrúyelos. Destruye a mis enemigos y a mis adversarios. Porque dice la Escritura, dejadme la ira y la venganza a mí. Porque es de él la venganza. Nosotros no tenemos por qué vengarnos de este tipo de personas. El Mesías dijo, si alguien te hiere en la mejilla, ponle la otra. La Torá decía, no, tú dale con el puño. Dale con un palo. Eso es lo que vemos en el libro de Éxodo 21. No le saques el ojo y no le saques no le mayugues un testículo y todo está bien. Pero si le dañas eso o haces que una mujer embarazada aborte y hay muerte, entonces ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Cómo es posible que la Torá, teniendo esta figura de las cosas que son agradables delante del poderoso, van a ser agradables el asesinato y la violencia? Nunca el poderoso quiso eso para su pueblo, pero era un pueblo duro de cerviz. Hoy en día todavía hay un pueblo duro de cerviz. Hay un pueblo duro de cerviz porque, aún sabiendo que el mandamiento es un mandamiento, por eso le digo a la mayor parte de los que no obedecemos, para la gente que va a escuchar el audio, para esa gente que sabe que es guardar Shabbat, para esa gente que sabe que es que no hay que cometer la fornicación, que no hay que tener en vano el nombre del Señor, el no codiciar las cosas de nuestro prójimo, su mujer, su casa, su asno, su buey, su etcétera, etcétera. los que sabemos que no es bueno asesinar, y los que sabemos que no es bueno mentir, los que sabemos todo esto y lo seguimos haciendo, sigue invocando el nombre del Poderoso y no te servirá de nada, porque así lo hizo el pueblo antiguo. Y el pueblo antiguo fue destruido. Este pueblo de labios está honrando. Hoy en día todavía hay un pueblo que sigue honrando un Elohim con la boca, no con los hechos. Hay un pueblo que todavía sigue hablando y sigue hablando. Elohim grande, poderoso, lleno de misericordia, bendice a mis hermanos y llévalos con bien. Pero ¿cómo le va a ser escuchada su voz si no guarda ni el Shabbat? Si miente a cada momento, si traslade los mandamientos, ¿cómo va a ser escuchado? Pero se puede arrodillar 20 horas al día y no ser escuchado. Juan capítulo 9, versículo 30, si no mal recuerdo, verso 31, léanlo por favor. Respondió el hombre y les dijo, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y a mí me restauró los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Pero ahí está la respuesta. ¿De qué sirve a un pueblo estar invocando el nombre de Elohim y estar transgrediendo el mandamiento? Está pecando en contra del Poderoso. Dice la Escritura, ¿se ha escuchado su voz? ¿Podrán los inicuos y los perversos hablar de su palabra? ¿Enseñar su palabra? Pero ciertamente nosotros, creyentes en Mashiach, debemos de ser humildes y sencillos ante su palabra, obedecer y tener temor de esa palabra. Que hay que guardar los mandamientos, estoy de acuerdo a guardar los mandamientos. Que hay que guardar las enseñanzas de las Mishpat, en algunas hay que guardarlas, y los Kaukin también hay que guardarlas, como los veíamos, porque claramente describe que todas las Mishpat que vimos la semana pasada iban relacionadas con los mandamientos. Pero hay partes donde dice, esta no es mi Mishpat. El Señor dice, esta es mi Mishpat, y en otras partes ni aparece. El que aparta su oído para no oír la Torá, está su oración es una es abominable. Exacto. ¿Qué es lo que se malentiende de estos versos? La palabra ley. La palabra ley es lo que se malinterpreta. Cuando una persona en el judaísmo le preguntas qué es la Torá, te dice es Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, en hebreo. Bereshit, Shemó, Vaikra, Bet Midbar y Devarim. Y esos son los libros de la Torá. Y los libros demuestran que eso no es la Torá. Eso es parte de la Torá. Todos los libros, desde el Génesis hasta el libro de Malaquías, son Torá. Hoy en día, por la doctrina equivocada, se ha transmitido de que es la... Todos los libros se llama... Tanakh. La palabra Tanakh es una enseñanza de una doctrina que se ha transmitido así hoy en día desde hace cientos de años, miles de años, y hoy en día todavía la gente sigue pensando que la Tanakh es una palabra bíblica, una palabra inspirada, porque la T tiene que ver con Torah, Na tiene que ver con Evin, que la K tiene que ver con Ketuvim. Torah, que es cinco libros de Moisés, los libros de Nevin, que son los profetas, y los Ketuvim, que son libros históricos y poéticos. Y cuando le demuestra a uno que los libros poéticos y históricos dejan de ser poéticos y históricos, cuando encuentras en los libros históricos y poéticos profecías, y demuestras que el libro de la Torah fue escrito por un profeta que fue Moshe, y le demuestras que la Torah, cuando traduces del hebreo al castellano, se traduce como instrucción, no como leyes. Entonces ahí cambia todo el sentido. Cambia todo el sentido, por eso es que describe, como describe mi hermano cuando cita el verso de Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la Torah, y traducido al castellano no como ley, el que aparta su oído para no oír la instrucción, hasta su oración es abominable. Claro. En otras palabras, todos los que estamos ahorita aquí hemos escuchado la Torá en este día. hemos oído la Torá, y he citado más versículos de lo que es del Génesis a Malaquías que de Mateo al libro de Apocalipsis. Me he concentrado en los libros antiguos. ¿Hemos escudriñado Torá? Claro, este día hemos escuchado Torá. No hemos escuchado reglamentaciones de leyes, que es así como se transmite. Los mismos discípulos dijeron, está escrito en vuestra ley, en el libro del Salmo, está escrito en la ley, en el libro del Salmo, está escrito en la ley, en el libro de Isaías, está escrito en el libro de la ley, y en cualquier libro vas a encontrar la Torá, porque eso se traduce como instrucción. En los libros griegos, como fue encontrada la palabra ley traducida, de esa manera tradujeron la palabra nomos, y la palabra nomos la traducen de ley, y es una equivocación cuando debió de haber sido traducido de la palabra hebrea, Torah, como instrucción, y la palabra nomos no puede ser traducida como instrucción, porque eso no significa, se va a traducir como ley. Equivocando los términos, hoy en día toda esa palabra que dice ley debe decir instrucción. Pero eso son las equivocaciones, no nada más del judaísmo, del cristianismo, del mesianismo, aunque los mesiánicos saben que la palabra Torah, como la pone ahorita mi hermano Benjamín, la palabra se traduce como instrucción. Están en todos los libros, en todos lados se encuentra, pero se encuentra como ley en la traducción castellana. Equivocación. Posteriormente, si el poderoso nos permite, entraremos este tipo de temas por alguno de los hermanos que no lo han visto. Por tanto, lo que estamos viendo ahorita, que el Elohim de Israel no puede ser no puede escuchar, no puede oír, él no puede ser su Elohim, porque no le han conocido, no confían en él, no ponen su esperanza en él. En el Elohim de Israel no está todas estas cosas que describen. Por tanto, el capítulo 19 del libro, perdón, en el capítulo 100, versículo 3, tenemos como tal que hay que aprender a reconocerle como tal. Proverbios capítulo 1, versos 7 al 9, me describe Benjamín. El principio de la sabiduría del Señor, los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collar a tu cuello. 1.21. Clama a los principales lugares de concurso. En las entradas de las puertas de la ciudad dicen razones. Esa enseñanza acerca de la instrucción es lo que tratamos de buscar y de entender. Voy a invitarles a que volvamos a leer el propósito de lo que hemos visto en esta mañana. No es cuestión de decir yo creo en el Elohim de Israel. A nadie nos va a salvar el decir yo creo en el Elohim de Israel. Podemos decirlo en hebreo, en griego, en turco, en el idioma que quieras, en el castellano. Pero mientras nosotros no tengamos en nuestra mente que para entender quién es Él, tenemos que reconocer que Él es el Elohim y creer y saber que Él es el Elohim. Pero tenemos que hacerlo con nuestros hechos, como dice el libro de Salmo, dijo el necio en su corazón. No hay Elohim. No hay que ser como el necio. No lo dice con su boca, lo dice con su comportamiento. Ninguno de los que creemos en Elohim vamos a decir que Elohim no existe. Lo vamos a decir con nuestra boca. Con nuestra boca, lo vamos a hacer con nuestros actos. Salmo capítulo 100, versículo 1 al versículo último, por favor. Y terminamos con esto y regresamos nuevamente con el mismo tema para poder terminarlo en la tarde de esta parte de la enseñanza, mis hermanos. Salmo 100, verso 1 al último. Sí, mi hermano. Y nos dicen que también somos necios nosotros por no creer en el Satanás. La gente que no conoce esa doctrina nos trata de necios a nosotros. Sí, lo que pasa es que no nada más eso, ¿no? Nosotros no tratamos de necio a la gente, ¿no? Nosotros no ofendemos a la gente. La gente tiene la costumbre de ofender, de lastimar con palabras. Tiene la costumbre de lastimar y ofender. Nosotros no. Nosotros debemos de mantenernos en un estado en el cual hay que perdonarle sus equivocaciones y sus errores. si ellos prefieren decir que somos ignorantes, que somos bestias brutas, que somos que una secta diabólica, o que somos etcétera, etcétera, lo podrán decir, pero nuestros hechos deben de resplandecer delante de ellos. Debemos de aprender a tapar la boca y empezar a combatir contra aquellas personas. Debemos de dejar de estar peleando con la gente, porque una de las cosas que aborrece el poderoso son los pleitos, las contiendas, las disensiones, las herejías. Todas estas divisiones de las religiones que hay son a través de una falsa enseñanza, porque si estuvieran seguros de lo que están practicando no harían semejante cosa. Exacto, mi hermano Benjamín. En este sitio llegaremos donde tenemos que llegar. Seremos perfectos como nuestro Padre lo es, como dice en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 42, si no mal recuerdo. Sé perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Leamos el Salmo, capítulo 100, versículo 1 hasta el último, por favor, mis hermanos, y terminamos y regresamos dentro de 2 horas y para seguir la secuencia de la enseñanza en esta de esta mañana en la tarde. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Él. Él nos hizo y suyos somos, pueblo suyo y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad de generación en generación. Y con esto terminamos en este momento y regresamos dentro de un rato para seguir la secuencia. Hay que reconocer que Él es Elohim. El Salmo nos está haciendo entender que no nada más es cuestión de decirlo, no es cuestión de mencionarlo. Verso 3, dice el verso 2, servid al Señor con alegría, venid ante Él ante su acatamiento con regocijo. Reconoced al Señor, Él es el Elohim. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, pero son los que están guardando los mandamientos. Entrar por sus puertas, porque es una casa donde hay que entrar. Entrar por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabar y bendecir su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Hemos considerado que es bueno? Sí, Él es bueno, porque Él es compasivo, misericordioso y perdonador. Y cuando nosotros observamos que Él durante muchos años nos ha llamado la atención para que reconozcamos y cambiemos nuestra forma de ser, ahí nos damos cuenta que Él es misericordioso, esperando que todos procedamos a un arrepentimiento, que todos, no nada más los que creemos que estamos bien, sino aquellos que estamos mal, que estamos mal y que no nos damos cuenta que estamos equivocados y que estamos errando en muchas cosas. Mientras nuestra mente no nos permita razonar, mientras nuestra mente no nos permita reconocer que hay maldad y pecado en nuestras palabras, que hay pecado y maldad en nuestros actos, mientras no lo reconozcamos, podemos invocar y podremos arrodillarnos y podemos decir: Señor Elohim, bendito seas tú, que eres mi Dios, mi Elohim. Así lo digas en hebreo, nada te servirá porque tus actos van en contra de lo que el Poderoso te está pidiendo, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y mientras no te doblegues ante Él, por eso dije, no les queda de otra, no nos queda de otra, para aquellos que somos adversarios, no nos queda de otra porque o cambiamos nuestra actitud, o cambiamos nuestra forma de ser, porque Él vendrá y destruirá. Estas palabras que dije al último no son para aquellas personas que de día de Shabbat en Shabbat se sientan y están escuchando la doctrina y van a su casa y la meditan y no están creyendo al individuo que está acá atrás enseñándoles, porque todos seremos enseñados de Elohim, está escrito en Juan capítulo 6, versículo 44 y 45. Seremos enseñados de Él, no son enseñados de mí. Si el Poderoso permite, no dejará hablar mentiras en mi boca. Pero tenemos que reconocer que Él es el que nos enseña. Él es, como dice nuestro pastor, Él es el que nos está trayendo a los pastos. Él es el que nos trae a las aguas de Menujá. Pero mientras nosotros no reconozcamos el mal y el pecado que hay en nosotros, no podremos ser salvos. Seguiremos lisonjeándole con la boca, mentiremos con la boca, porque no hemos entendido el propósito de su enseñanza. Mis hermanos, hay que reconocer que Él es Elohim. Para reconocerle, hay que reconocer que seguimos pecando, que somos perversos, porque aún sabiendo de sus mandamientos no nos queremos obligar a obedecerlos. Mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde, y regresemos a la otra parte de la enseñanza. Que el Poderoso los bendiga y les guarde, y espero que todos mis hermanos nos volvamos a reunir dentro de un momento para seguir la secuencia de esta enseñanza. Shalom, mis hermanos. Shalom a todos mis hermanos acá. Shalom. Shalom.